Muy buenas y bienvenidos a Dos Frikis y un Murciano. El que te habla es Raúl, y como siempre tenemos a nuestro murciano favorito, Sebas. Muy buena, gente. Y esta vez, un colaborador ha decidido repetir y vuelve con nosotros el gran Randy Mix. ¿Qué tal? Había ganas, la verdad. Muy bien, ¿cómo te va la vida? Pues bueno, pues igual que antes, encerrado en el cuartucho de grabar cosas. Así que muy bien. Ah, el cuarto de grabar cosas. Cuarto de grabar cosas, sí. Tengo a la novia, que es tan comiquera o más como yo, porque lo que voy a decir no va a quedar muy bien, haciendo bici estática mientras veo Gossip Girl en estos momentos. Es una imagen... Terriblemente feminista. Sí. Y, no, y lo peor es lo que te digo. Luego lee más TVOs que yo, pero... Joder, lo piensa así, madre mía. Entonces mejor vamos a pasar de este y vamos con su novia, ¿no? O sea... Pues oye, sí. No te diría yo que no, ¿eh? Muy bien. Pues nada, Sebas, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues hoy tenemos un programa bastante cargadito. Tenemos noticias a casco porro. Y de entre ellas vamos a comentar que nos ha parecido el piloto de Gotham. Esa serie de centrada en Gotham City, donde sale de todo menos lo que más nos interesa, que es Batman. Va a haber sangre hoy, ¿eh? Va a haber sangre. Sí. Hoy, ya verás, hoy va a ser un día... Váyatela. Se veía por Facebook aquí hoy. Se va a acabar mal. Y también hablaremos del primer capítulo de la segunda temporada de Agentes de S.H.I.E.L.D., Agent of S.H.I.E.L.D., que aquí tenemos, la verdad es que, dos opiniones bastante contrarias, pero bueno, sí, ya las, llegaremos las a dos eso. Españas. Sí, esto es muy típico de España, o sea, si no estás escuchando desde el extranjero, esto es muy típico. Siempre hay dos opiniones que son contrapuestas y al final nos acabamos todos a palos, pero bueno... No pasa nada. Así luego al somos. Día siguiente se olvida. Sabor latino, ¿no? Que lo llaman. Exacto. Y también comentaremos una de las últimas grandes etapas de Spider-Man, que es la de Superior Spider-Man. Esa a la cual hace un tiempo comentamos criticando bastante, porque el Amazing 700 fue muy polémico y tal, luego lo recordaremos. Y para terminar, le dedicaremos... Nuestra sección al, se puede decir, al personaje odiado del programa, a Jim Lee. Bueno, odiado o amado. Sí, porque después de ir preguntando y tal, he descubierto que hasta puedo ser minoría y todo. O sea, es que es brutal. La gente que me ha dicho que lo ama, que lo adora, que lo apoya y que es lo mejor que le ha pasado al cómic desde que yo qué sé. Desde Jack Kirby. O sea, me dicen de cosas que yo me quedo todo loco. Pero bueno, ya hablaremos un poco de todas esas opiniones y un poco de quién es Jim Lee y qué es lo bueno y malo que ha hecho para el mundo del cómic. Muy bien, pues nada, pues si queréis empezamos como siempre con las noticias. ¡Noticias, noticias! Noticiario. Ta-ta-ta-tan. Vamos a ver. Comenzamos con un pelotazo, pero de lo gordo. Y es posible rumor, ¿eh? Bueno, rumor, pero vamos, la cosa viene que creo que lo comentamos en el último programa que Didio ya había anunciado que iba a haber una nueva crisis por el, no sé si era el 30 aniversario o así, de las primeras crisis. Sí. Y total, pero vamos, era un, no era un anuncio, era que en realidad lo que dijo es que iba siendo, que en primavera, o así, iba a ser el aniversario y que tocaba volver a hacer otras crisis y hacerlas mejor. ¡Buah! Sí. Ahí lo dejamos. Fue, tiró la piedra tal, y claro, la gente empezó a hacerse paja mental y tal. De hostia, pero entonces esto, ¿qué hará? ¿Nos traerá la anticontinuidad anterior? ¿Cambiará algo? ¿O simplemente será como un evento como la de crisis final que no cambió nada? Que conforme llegó se fue y nadie se acuerda. Pues aquí tenemos un pequeño detalle que puede hacer que seguramente estas crisis sean de verdad unas crisis de verdad y que nos volvamos a otra continuidad anterior o hagan un paripé, una mezcla muy rara. Porque en el último arco argumental de Superman, que la verdad me he leído el número y es súper raro porque Superman acaba fusionado con Doomsday. con Doomsday. ¡Ay, madre mía! Y, o sea, ¿Qué descolgado estoy de DC y qué contento de estar descolgado de DC, ¿eh? ¡Madre mía! Y se fusiona también con no sé qué, y se convierte como en un Super Saiyan nivel 3 o algo así. Una cosa brutal. ¿Cómo se llama el enemigo este de Superman? Brainiac. Brainiac le da un palizón de muerte y parece que lo ha matado, pero en realidad acaba como en una zona como entre dimensiones y empiezan a verse como cristales, y cada cristal se ve una imagen de un universo, de una tierra del anterior universo. Claro, se ven imágenes de Flashpoint, se ve la mítica Liga de la Justicia de Kay Giffen, se ve la muerte de Superman. Claro, y encima es que llevan ya como dejando... vamos a ver. En DC llevan un tiempo como dejando semillitas. Por ejemplo, en una colección han aparecido el Booster Gold y el Blue Beetle, también de la época pre-New 52. Ha aparecido también por ahí, no sabéis, esta colección se llama Future's End, el final del futuro. Bueno, una colección que es como una especie de futuro apocalíptico con Batman del futuro. Y durante este mes te han comentado cómo acabarían las series actuales de DC dentro de 5 años. Como diciendo, como que tienen un final preparado. Yo yo creo que no va a ser tan rupturista lo de volver a lo anterior, pero sí que van a volver a un estado bastante parecido, creo yo, ¿eh? Pero la cosa es, sí. los nuevos 52, cuando salió, iba a durar durante 20 años, iba a ser la repera de todos los nuevos personajes, nuevo no sé qué. ¿Y cuánto ha durado al final? En caso de que vuelvan a la continuidad clásica o hagan en unos... En caso de que vuelvan, 3 años. ¡Tres años! Me cago en la... No, a ver, 3 años han cumplido ahora este septiembre. Sí. O sea que en principio, si hicieran esas crisis para primavera, supongo que llegarían a cumplir unos casi 4 años. Pero claro, esos casi 4 años sería ¡pum! Para cargárselo. Ya, ha durado más que el Héroe Reborn. Sí. Eso es verdad. La cosa es que si también se está rumoreando que Marvel, que se iba a volver a hacer este rollo de vamos a romperlo todo y a volver a rearmarlo tal, con esto de los nuevos Vengadores y de los Vengadores de Hickman. ¿Y vosotros creéis que si a DC esto lo lanza y la recepción es buena, van a cambiar de idea a Marvel y van a hacer esto de destruir su propio universo? Yo creo que no. O sea, porque primero, es difícil que ahora le salga bien a DC la jugada. En caso de que le salga bien, yo creo que no es para superar a Marvel, sino es para quedarse parejos. Pero yo creo que por lo general, ¿no sabéis este rumor que tanto llevan diciendo que ahora los mutantes se van a hacer inhumanos o no sé qué historias? Yo creo que en general en Marvel no se van a atrever a hacer algo así, creo. Habrá que ver, porque también en primavera, que la verdad es que es muchísima coincidencia, que en primavera el crossover este Time Runs Out, el fin de la etapa de Hickman, también vaya, prácticamente son unas crisis, o sea, es que va de eso. Sí, sí, son una crisis en condiciones, o sea, te presentan muchas tierras que se pelean entre sí. De hecho, hay un número en el que se pelean con una especie de superhéroes de DC, que no son los de DC, pero sí son los de DC. Sí, o sea, vamos a ver, son unas crisis y esto va a acabar de forma muy rara, yo creo. Es más, hasta hay un rumor que dice que todo esto en realidad lo han hecho las dos editoriales para hacer unas crisis entre las dos editoriales. Venga, ya. Vale, ya. Venga. Es que la verdad es que como coincide tanto de que es que si en primavera vamos a hacer unas crisis, que si entonces en primavera también Hickman va a hacer el Time Rush Out. Yo creo. Claro. ¿Y cómo? O se están copiando, que yo creo que es eso, que simplemente bueno, que se están copiando. O es que eso, o que lo mismo van y hacen alguna cosa así, pero vamos. Como sí. Salieron también los primeros, ¿no? Los de Spider-Man contra Superman y todo eso, y vamos a repetirlo, ¿no? Que Eso no, pero la siguiente sí. Es verdad. La de JLA contra Vengadores, sí, señor. Esa era la polla. Está muy buena. Está muy bien. Yo me imagino que a lo mejor llega un momento que la anuncian, llega Didio, hace así, se quita la careta, resulta que es Quesada. Era la misma persona. Lo tengo todo controlado. eso tendría sentido. Bueno, ahora que estamos hablando de Super Spider-Man, a lo mejor Quesada y Didio se han cambiado los cuerpos, imagínate. Hostia, estaría curioso, pero... Después de... No, es que yo... Particularmente creo que, aunque estaría curioso, a Marvel ahora mismo no le interesa lo más mínimo juntarse con DC para nada. O sea... Ya, ya. Mira, de hecho, el único así crossover entre las dos editoriales que se va rumoreando, porque hace bastante que no tenemos uno, era un posible cruce Iron Man con Green Lantern. Pero al final no han hecho nada, así que yo creo que de momento no tienen intención de... ¿Iron Man con Green Lantern? Sí, algo en su día creo que ya hicieron algo parecido. No sé si hubo... Bueno, hubo uno de Green Lantern con Estela Plateada. Hubo cuando lo de Amalgam, que se fusionaron Green Lantern y... Pero vamos, el personaje era horrible y el crossover que me estás diciendo... El crossover era espantoso, macho. Es que no tiene sentido, no. Y la verdad, yo tampoco veo necesario algo así, al menos que sea algo de verdad tan bueno como el JLA Vengadores, que viendo cómo está DC, no lo veo. Yo creo que no va a pasar. No, para nada. Es que tampoco... Te das cuenta que el dinero de verdad se mueve en las películas y no les interesa marear a nuevos lectores y no, para nada. Muy bien. Y bueno, saltamos a la siguiente noticia, Sebas. Pues aquí venimos con una noticia que la he denominado la noticia Fishpalm, porque después de la muerte de Lobezno, que se está alargando de una manera, qué coñazo, que llevan desde primavera con que Lobezno se muere. Como la de Lina Morgan. El año y no se va a morir. Total, para que dure un año muerto, que ya verás cómo vuelve en el nuevo super crossover de lo que hay. Sí. Si encima lo han dicho ellos, no os preocupéis, vuelve en 2016. Hijos de puta, macho. No os preocupéis, Dios, yo lo que quiero es que se quede muerto, y que no vuelva Cansino. Calle, que ahora dicen que a ver quién va a ser el nuevo Lobezno. ¿Cómo que quién va a ser el nuevo Lobezno? ¡Nadie! Pero a ver, ¿será por falta de clones de Lobezno en el universo Marvel? Claro, sí. Claro, porque ahora encima llevan ya un tiempo que parece como que el pasado de Mística estaba completamente relacionado con el pasado de Lobezno y ahora están como en el mismo... Vamos, como dicen que igual Mística, que como le suplanta, que no sé qué, pero bueno, me lo estás contando. No sale otro nuevo proyecto que salió mal, ¡ay, que también tengo garras y soy muy malo! Y ya está. Mira, yo si eso lo aprovechan para darle una nueva serie a X-23, a mí me vale perfecto. Bueno, no, de hecho, Pícara todavía le quedaban garras una vez que le robó los poderes a... Sí, hombre, eso hay una pata de... Vamos, una pata coja que se quedó ahí desde hace tiempo. Sí, madre mía. Cosas raras. Los poderes de Pícara son un poco Deus Ex Machine. Ahora me funcionan bien o ahora no me funcionan bien. Uh-huh. En fin, sí. A lo que iba. Que cuando Lobezno muera, la serie de Lobezno y Lucky Man, pues claro, yo pensaba que se iba a cancelar, pero no. Porque en el testamento de Lobezno pone que quiere que le sustituya. Bueno, supongo que será como profesor. Sí. Pues, hombre, sí. Quiere que eso es suyo. Que le sustituya como profesor Spider-Man. O sea, y la serie se llamará Spider-Man y los X-Men. Bien. Yo voy a decir una cosa. A mí, yo esto lo leí hasta el principio de esta semana y tal. Me parece, y lo voy a decir en serio, me parece muy bien. Pero más que nada me parece bien porque el guionista, que va a ser guionista especializado en humor, que es lo que necesita esta serie. Los X-Men, cuando más molaba, era cuando nos te divertías con la acción y las risas. Claro. Con lo cual, no me parece tan mal. Habrá que esperar a leerlo. Pues yo le doy mi voto de confianza, por lo menos. Sí, y además, Peter Parker ya ha sido profesor. Claro. Ya, no, sí, claro. Pero Peter Parker tenía sentido que fuera profesor. No lo sé. A ver, es lógicamente... Muy raro. Que Lobezno le ponga en el testamento si un dios es máquina como una casa, quiero decir. Totalmente, vamos. O sea, es algo que Spider-Man mola y vamos a meterle y ya está. Pero bueno, si te trae el dios es máquina, yo creo que la serie como serie puede funcionar. Habrá que esperar un poquillo. Ahora que hagas el tal. Sí, igual a lo mejor, como no funciona, igual meten a Masacre. Oye, pues mira, no estaría mal. Masacre y los X-Men. Yo me la compraría, pero di que Masacre le tengo un cariñito especial también. Sí. Pues muy bien. Y bueno, ¿qué otra noticia tenemos? Pues otra noticia bastante facepalm es que, o sea, que van a hacer una adaptación al cómic de esta película que en serio, ¿por qué? No lo entiendo. Que es Los Vengadores. O sea, van a hacer un cómic de la película de Los Vengadores. O sea, poneros a pensar. Los Vengadores, que viene a ser como una adaptación de los Ultimates, que es como una versión alternativa de los Vengadores, van a hacer un cómic de esa película. Todo eso. Esto me recuerda mucho a aquel videojuego que era Street Fighter. Mira, tío, lo iba a decir, Claro, es que es lo mismo. Es Los Vengadores, el cómic, la película, el cómic. O sea, vamos, tremendo, tremendo. Pero lo peor es que esto, supongo que aquí lo venderán y supongo que irá dirigido a nuevos lectores. A ver, a mí mal no me parece. Lo que pasa es que no está pensado para nosotros tampoco. Claro, eso no, al final será ¿quién como... está pensado? Yo es que yo no sé, esto me sabe a como cualquier cómic que han sacado que supuestamente está dentro de del mundo de las películas. Yo es que no lo veo. No, ¿quién compra eso? Ya. Que solo falta que nos pongan a Alex Ross haciendo el cómic de los Vengadores, la película, el cómic, y nos quedamos de piedra, vamos. Uh-huh. Es que ha pasado, que me he caído de forma mágica con el Skype. Vale, ya. Vale, no pasa nada. Luego esto, la mesa de edición, tranquilo. Hace magia la edición. Hombre, no sabes tú bien. Pues. Y bueno, ¿cuál es la increíble y maravillosa noticia que tenemos a continuación, Sebas? Y esta noticia que en principio también me parecía otro facepalm, pero luego pensé y creo que más bien un epic win. O sea, esto lo mismo atrae a gente. Esto va a ser un pelotazo. Y es que DC de Harley Quinn Annual 1. Sí, o sea, existe una serie de Harley Quinn, va a hacer, no sé por qué, pero existe, van a hacer que el cómic huela a cannabis. Su madre. La madre. Va a oler a marihuana. Hombre, yo creo que es la única manera de poder leer algunos cómics, si no vas emporrado. Más particular el de Harley Quinn, que lo estaban dejando las críticas bastante regulera, no es el número uno, no sé cómo ha sido. Ya, es que ¿sabes qué me pasa con Harley Quinn? Que yo creo que le están haciendo lo mismo que le hicieron a Masacre en su día. Sí. Es decir, de un villano con un poquito de sentido del humor, pasarlo a convertirlo en un caricato. Sí, absolutamente. Además, Harley Quinn funciona muy bien en pequeñas dosis. Cuando le pones ahí una serie completa y no sé qué... Ya. Funciona en el Escuadrón Suicida y no siempre, ¿eh? Que conste. O sea, por ejemplo... Bueno. Hay una película ahora, la del el Asalto a Arkham, que está muy bien y la verdad es que se come la pantalla, pero no sé. Por lo que estoy leyendo aquí, la cosa va a ser que en el cómic, o sea, va a ser un rasca y huele, que eso era algo que pasaba en su día en el álbum de cromos de los Fruities. Sí, y en el de los Simpsons, que una vez sí, olí uno y vomité. ¡Bah! Sí, señor, suponía que olía a hamburguesa y eso olía a lo que olía. Olía a mapache atropellado. Sí, y en este caso pone aquí que vas a poder... Oler el blanqueador solar. ¡Joder! ¡Qué qué bien! ¡Qué maravilla! ¡Qué ilusión! Madre mía, ¿cómo huele un blanqueador solar? Hostia. O sea... Sí, vale. Sí, pongamos que si el problema de este cómic es que, primero, en España no va a salir así, lógicamente. Claro. Y dentro de 7 años, cuando quieras leer ese cómic, ¿oler a mierda? Lo vas a poder rastrear entre tu colección por el olor. O sea... Está por aquí. Sí, entra, ahí al fondo. Ahí está la mierda del Harley Quinn. Okay. Sí. Ahora me he imaginado a todos estos ahí fumetas así en el salón del cómic. Chaval, pasa esos cómics, tío. Desconecta, tronco. Tío, cómo mola la Harley, La New 52, desconecta. Sí, totalmente. Madre mía. Sí. Y bueno, ¿qué otra noticia tenemos por ahí, Sebas? Pues aquí tenemos la continuación de una noticia del último programa, y es que ya comentamos que Camilo Manara se había levantado una revuelta contra él porque su portada de Spider-Woman, que no sé, que era muy provocativo, no sé qué mierda. O sea, es Milo Manara. O sea, ¿qué? ¿Qué? Pero bueno, esto ya lo comentamos la última vez, que no tiene sentido. No, es el típico puritanismo americano. De podemos poner a El Vigía partiendo a Hades y haciendo que se vean las tripas, el hígado y todo, y la columna vertebral. O sea, jamás olvidar esa imagen de cómo lo coge por los brazos y ¡plah! Lo parte por la mitad. Sí, además surgió justo en el momento de ¡ay, que lo acaba de comprar Marvel Disney! ¡Ya verás! ¡Se va a hacer super puritana! ¡Y taca! Sí. Higadillo por todo. Super puritana, pero con el sexo. Ya que no solo esa portada de Spider-Woman no va a salir, sino que las siguientes portadas que tenía preparadas, creo que era para el Axis número 1 y Thor número 2, la nueva serie de Dios a Thor, no van a salir. Van a prescindir de Milo Manara porque dicen que lo están agobiando mucho, que no le da tiempo a hacer las portadas y no sé qué. Sí, ya. Y yo digo, ¿qué? Sí. O sea, yo estoy muy cabreado con estas cosas. Yo es que no puedo. Me parece fatal. Esto es censura. Esto es totalmente censura. Una bajada de pantalones por parte de Marvel. Buah. Contra el puritanismo. Pero bueno, lo que ya decimos. Estados Unidos es así. Violencia, armas, todo lo que tú quieras. Destripe, cortas cabezas. Tetas no. Claro, claro. Ya sabes lo que dicen en el universo Marvel. Podrás ver un cadáver, pero nunca jamás en la vida podrás ver una teta. No, no, por Dios, imagínate. Sí, sí, sí. Alguien sí. De 25 años, que son los lectores actuales, me dice, oh, mira. Una teta, oh, Dios mío. Que lo lee en mayo. De todas formas, lo que te digo, yo la gente cuando dijo Marvel, vamos a contratar a Manara, yo no sé qué se esperaban, o sea. No sé, que igual que pensaban que iba a hacer dibujitos así en 8 bits, una cosa claro, así. No, Manara son culos y ya está, pero si vamos no, pasa, a ver. No pasa nada. Todo esto es una excusa, o sea, si es que otros autores no han dibujado portadas o interiores donde sobre todo los personajes femeninos, bueno, y los masculinos, no llevan uniforme, llevan body painting. O sea, por ejemplo, la serie esta de Spider-Woman, de Bendy, si no recuerdo cuál era el dibujante, no lo recuerdo, pero bueno, sí, la última serie de Spider-Woman. O sea, es que veía el dibujo y no llevaba uniforme, era body painting, lo tenía pintado encima. No tenía costura ni tenía nada, es que casi se le marcaban los pezones. Y a ese no pasa nada. Ahí no dijeron nada. No, pero ahora es que aquí ha saltado. Locura. Pero solo hace falta recordar, si no hace ni un mes o dos meses, aquello de del halcón. ¡Ay, que se ha acostado con no sé quién! Sí, mira, lo comentamos aquí también, sí, lo del halcón. Claro, claro. Sí, mira, hace unos años también. Una portada de los Vengadores, no sé a quién fue, también la censuraron porque dice que se le perfilaba mucho el culo a la Bruja Escarlata. Y le tuvieron que poner una capa más larga. Madre mía. No me jodas, es que. Esto es censura franquista, ¿eh? De aquella de. A poner un poquillo el escote, ciérraselo, que parece que. Venga, hombre. Sí, no te acuerdas en su día. Además, lo comentamos aquí cuando salieron las New 52. En el número 1 de Catwoman salía echando un caliqueño con Batman. Eso se montó un pollo. Tremendo. A mí me gustó esa escena, me pareció, bueno, oye, es un personaje, es algo natural, es que, en fin, pero bueno, es la tontería del tema americano, que bueno, oye, ahí lo vamos a tener siempre que sufrir, que vamos a hacer. No, a mí me parece del puritanismo raro, no por el sexo, sino porque Batman cediera, siempre está el rollo del sexual, pero Batman nunca cede, porque es duro y no sé qué, pero... Ah, sí, pero sí. Pero que este es el nuevo Batman, el nuevo 52. Sí, sí. Duro estaba aquello. Le metió mano y cayó en cero coma. O sea, sí, hizo así y ven para acá, nene. Como no estaba Robin cerca, pues. Oiga, aprovecha lo que pillara. Sí, sí, sí. Por favor. Por favor. En fin. Y bueno, siguiente noticia, por favor. Pues la verdad es que sí, en el último programa decíamos que había un rumor sobre una serie super en televisión sobre Supergirl, ya está confirmada para la CBS. O sea, y yo sigo diciendo que no lo veo. Mira, yo, o sea, independientemente de a ver cómo trasladan la conexión con Superman al cómic, etcétera, yo es que vamos, después de anunciar de esto de la CBS, es que me imagino Smallville 2. Sí, es lo que va a ser, de todas formas. Totalmente. ¿No estáis un poco...? Es que, vamos a ver, yo lo digo y como fanático de los superhéroes, pero si ya estoy ahora mismo un poco harto de tantas adaptaciones, porque casi no te da tiempo a ver otras series, otras películas, porque son todos de superhéroes, cuando salgan las de Marvel de Netflix, va a ser una cosa... Es que no va a haber tiempo para ver otra cosa. Yo estoy un poco ya que... Si yo me empiezo a cansar, ¿qué no hará la gente que no lea cómics de normal? O sea... Claro, porque ahora mismo tenemos 5 series de DC y una de Marvel en televisión. Sí. Y atento a la siguiente noticia, porque esto ya se está empezando a hinchar. Así que, Sebas, ¿puedes leer un poco la siguiente noticia? Porque solo para... Sí, bueno, si estabais hinchados de adaptaciones, pues aquí tenéis más. Y es que va a haber película de Masacre, que bueno, esto ya era un rumor, pues ya, sí, va a haber película de Masacre. Gracias a Dios, sin... que no tendrá ninguna conexión con la película Robin Origen. Menos mal. Ah, sí. Y también habrá película del Escuadrón Suicida. ¿Qué? Esto lo llevan diciendo como 5 años. De hecho, también hace 5 años llevan diciendo que iban a hacer una película de Green Arrow, el cual, esto de hecho el guión está por ahí, os lo podéis leer, el cual estaba en una cárcel de villanos, con otros supervillanos, y tenía que escapar de ella. Esto es, os lo juro, totalmente cierto. De hecho, el David Goyer estaba por ahí metido. Madre mía. Y del Escuadrón Suicida lo mismo. Llevan diciendo que iban a hacer una película, llevan diciendo que iban a hacer un juego. De hecho, Geoff Jones lo anunció para PlayStation 3. No, hombre. Sí, claro, la duda es, ¿y esta película qué va a estar? ¿Dentro de un nuevo universo cinematográfico? Claro, ¿qué miembros metes que no tengan mucha conexión con otros superhéroes? Claro, es que yo le veo muchos problemas a esto. Sí, yo creo que el Escuadrón Suicida se va a quedar en rumor hasta que vean cómo funciona el resto de las películas que están montando. O sea, hasta que vean cómo funciona Claro. Batman con Superman, la Liga de la Justicia, estas cosas. O sea, dentro de 10 años. Sí. Yo es que no la veo a los corto plazo. Igual que la de Masacre, yo creo que se van a arriesgar más porque, yo qué sé, pues porque no tienen nada que perder. Y Masacre cada vez está más. Es como un poco el personaje que le das a quien no ha leído mucho superhéroe. Es, mira, Masacre es muy divertido y tal. Y es el de jiji, jaja. Y de hecho, el metraje este que se vio. Sí. A mí me gustó mucho, me pareció muy muy Masacre. Sí, muy cachondo Muy cachondo, en la sí. cámara lenta cuando sale con el cartel, con el boom, no sé qué historias, no Sí, sé qué sí, ponía, sí. sí, eso me hizo gracia. Es muy romper la cuarta pared y me parece estupendo. O sea, lo de la película de Masacre yo creo que, para mí bien, pero yo creo que es que la gente se va a terminar por cansar y va a terminar por no distinguir entre Masacre y Los Vengadores. O sea. Ya. Y encima, que conste que ya no hay tantas y tantas colecciones como había antes de Masacre, pero había un momento que había No, esto no. cinco a la vez. Que Masacre, Masacre Corpse, Masacre no sé qué, Masacre la muerte de Masacre, Masacre con la cabeza de esa zombie. Y me las compré todas. Y solo era buena una. O sea. Masacre Corpse, madre mía. El primer número, bueno, pero después. Echar para echar al cuaderno. Joder, Masacre Baby, Masacre Mujer. Y, oh. Masacre perro, luego que va por todas las Masacre Perro. realidades. Sí. Que conste que ahora está muy bien esta que ha salido ahora, que es Masacre contra Matanza. Que a ver cuando llega aquí, ¿Así? esa está muy bien. Eso está muy bien. A mí la serie regular actual me está sorprendiendo y gustando mucho, ¿eh? La verdad. Le doy un aprobado enormísimo. Sí. Vale. Y bueno, ¿y qué otras series? Y vamos a, también va a haber adaptación, Sebas. Pues también tenemos, dice que se van a hacer una serie dedicada a los T-Titan. ¿Los quién? Los T-Titans. ¿Los Tititors? Los T-Titans. Que en principio le quitarían lo de Teens y lo dejarían en Titans a seca. Y que trataría sobre Dick Grayson que abandona a Batman para formar su grupo de superhéroes, pero claro, sería un Batman distinto al de las películas, por supuesto. Ya empezamos aquí con las versiones raras. Y no podría estar metido en el universo cinematográfico. Ah, sí, en el televisivo sí, porque Gotham está en los años 90, ¿no? No, pero Supuestamente. una cosa, pero que conste que ahora mismo, tal como están repartidas por cadenas, la serie Gotham está aparte de Flash y de Arrow, ¿eh? O sea, no, No, sí, eso está claro. en otra cadena, así que. O sea, ni lo soñéis que va a haber conexión. Yo creo que querían hacer como un universo No, no, no, homogéneo, no, pero no, no. no. Yo creí. No, no, no, Vale, no, qué va, vale. qué va, qué Si es va. que casi, yo ese tema de prefiero que no lo haya. Es que yo no No, quiero no. que haya universo. Pero claro, yo creo que querían imitar a Marvel, o sea, ya al 100%, vamos a hacer todo No, no, homogéneo, no, pero no, no, no, no. no, no, no. De Bueno, casi, hecho, casi me alegro, ¿eh? sí, pues mira, es que de hecho, si quieres hacer una serie de los titanes en la que no esté dependiendo de otros, ¿ya me entiendes? Sí. De otros héroes, pues metes a Cyborg, metes a Estrella de Fuego, metes al hombre animal este, el chico bestia, y metes así los menos conocidos, pero claro, como te vayas a Robin, como te vayas a Kid Flash, como te vayas a. Ya Ya, sabes. pero de siempre. Es que si no metes a Robin también, ¿quién va a verla? Lo vamos a ver cuatro, ese es el problema. Claro, tienes que. El problema aquí que si no quieres que haya ninguna conexión, que lo dudo porque van a meter a Dick Grayson el primero, tienes que sacarte una lista de los 100 miembros que ha tenido Titanes y tacharte la mitad. Porque la mitad son sobrinos, ayudantes, hijos de. Sí, absolutamente. Ahí está el problema, que el poder se puede, pero. Ya me Son las entiendes. continuidades a mí lo que me mata de estas cosas. O sea. Porque DC ahora quiere sacar un porronazo de series, pero uf, ¿cuáles están conectadas? ¿Cuáles no? Pero es que yo, Con la mira, yo. película, con las películas no están ninguna, eso ya lo sabemos, pero luego serie entre ellas, vale, Constantine está por un lado, Gotham Mira, por vamos a otro, ver. Constantine Arrow y está Flash. en una cadena. Luego, está. Arrow y Flash, esas sí que están Eso sí, unidas. esos están conectados, vale. Y luego Gotham está en otra. Y luego la de iZombie también va a estar en otra. Entonces, claro, yo al final, es que a mí que estén todas en el mismo universo, es que no lo veo obligatorio. O sea, yo quiero ver una serie y ver esa serie. O sea, que lo que vea se quede ahí y no salga de ahí. Sí, No yo en sé, este caso pero creo vamos que a tienes ver, razón. es que eso da igual. Eso no es. ¿Cuántas series han tenido cruces? que supuestamente ocurren en el mismo universo. Había un crossover entre series porque no sé, porque están en la misma cadena o porque los guionistas son los mismos y no pasa nada. Ya, pero lo que no quiero es que hagan la serie para hacer el crossover. Eso es lo que no quiero. Claro, yo te entiendo, sí. Es que al final, tanto, o sea, Marvel ha hecho muy bien en el cine lo de unirlo y también en la tele, lo vamos a unir todo y tal, pero DC, si lo separa, quiero decir, no tiene por qué copiar. Y a mí me parece bien que se separe, que si no quieres ver la serie de los Teen Titans, no te pierdas nada de la trama de Gotham, por ejemplo. Claro, O sea, que pueda seguirla si fuera independiente, sí. No me parece mal, no en absoluto. sí. Y bueno, y otra serie que hay por aquí es Lucifer. ¿Pero qué Lucifer es este? Lucifer, la serie de Lucifer de Carey, creo que era el. Sí, Carey, que Lucifer este era el que salía de la serie de. ¿De Sandman? Ah, de Sí. Sandman. O sea, no, Os. no creo que tenga nada que ver con Sandman, aunque bueno, siempre está el rumor de una película o serie o de qué de Sandman, Claro, pero. pero siempre se ha hablado de la peli, de la serie, de Sandman, de Lucifer. Se me hace como muy, bueno, pues muy bien, ¿vale? Muy, muy aleatorio, ¿no? Un poco. Te vas a coger un personaje que sea baratito para hacer una serie de videos. Y a ver qué pasa. Pues sí, no sé, me parece muy raro. Un poquito. Comentando más noticias sobre adaptaciones, tenemos que han puesto ya por fin fecha a la película de Doctor Extraño, aunque aún seguimos sin saber a ciencia cierta quién va a ser el actor, son rumores. El 8 de julio de 2016 empezará a rodarse el año que viene, a mediados del año que viene, y en julio, en verano de 2016, por fin tendremos la película. Habrá que ver qué hacen. Supuestamente Joaquín Phoenix, pero habrá que ver, porque se han rumoreado 30.000 actores, pero bueno. Y también otra noticia de otra película, y es que Bryan Singer va a ser el director de X-Men Apocalipsis. Y yo con esto me hago para atrás, paso totalmente, y a mí no me llaméis para verla. Sí, pero vas a verla, o Sí, sea, lo sí, sabes, lo Esteban. sabemos, lo sabes No, tú, lo sabemos todos, no, que sí, que sí, no. que sí. ¡Ay! No Antes, voy, no voy a ir a antes. ver Amazing Spider-Man 2. ¡Pum! El primero. Cabrón, fui por ti. Hoy, Cabrón, fui por ti. el amor. Sí, o sea, y está caí también y. Bueno, caí no, tenía ganas de verla, pero. Ah, y luego empezarán los trailers, empezará todo el mundo a hablar y. Sí, a todos nos pasa lo mismo. Yo le digo que no, a X-Men Apocalipsis. El teaser del final de X-Men Días del Futuro Pasado me dejó helado. O sea, digo, no, no, no, no. Aquí no me pillan otra vez, pero me van a pillar, lo sé perfectamente. Yo paso, no, no, o sea, la versión de. Aparte que ya no han dicho que van a aparecer unos jóvenes, Jean, Scott y Ororo, Tormenta, Cíclope y la Chica Maravilla, o Chica Maravillosa. Nunca sé cómo lo traducían, ¿Chica Maravilla o Chica Maravillosa? Chica Sí. Maravilla, ¿no? Marvel Girl. Sí, Marvel Girl, sí. Dejémosla ahí. Otro No me gustan las versiones que hace Singer de estos personajes, ¿no? Porque Tormenta está ahí y. ¡Ay, mira cómo mola que lanza rayos! Pero no eres mi Tormenta. Yo quiero una película con mi Tormenta Punky ahí. Con los morlos en plan chunga, yo, no sé. O sea Hombre, que no, vamos, no me o sea. gustan los mutantes de Singer. No, me aburren, ya me aburren. En la X-Men 1 y 2 me gustaron, pero ya no. No. Iba a volver a meter entonces viajes no temporales, aunque sea flashbacks, flash forwards y todo este rollo. No, no, en principio no. Se supone Ah, que. no. A ver, yo. Esa especie de sinopsis, mini sinopsis que hay por ahí. Es que, claro, como han hecho todo esto el tema de viajes temporales, historias. Que es lo mismo que pasaba en la era del Apocalipsis. Han llamado la atención a Apocalipsis. Le ha llamado como la atención y él ha aparecido en la Tierra. Sí, básicamente como lo era el apocalipsis, era Exacto, eso. se supone que él estaba orbitando alrededor del planeta en su nave. Entonces, cuando vio, dice: Ah, eso es metahumanos. Ha llegado la hora del lanzamiento de Apocalipsis. Y aterrizó ahí. También se ha rumoreado quiénes pueden ser los jinetes. Que se ha dicho que son Arcángel, Holocausto, Éxodo y Selene. No tendría sentido que fuera Arcángel. O sea, Ángel no ha nacido en esa continuidad, pero Bueno, bueno. se meterán un tío con alas, tampoco. Sí, Sí, le también. llamarán, no, mira, es Arcángel. Ya está, no, no le dé más vueltas. Y tampoco. Singer, es que tan. Ay, ¿cómo decirlo? No me gusta como. Es que el rollo que está haciendo. se le adora demasiado, se le dice que es que es el mejor, X-Men, X-Men 2, el día del futuro, el tal, pero realmente me da que es que no tiene ni idea de lo que está haciendo. Mira, gracias, yo creo que lo que pasa, Dante, gracias. Yo creo que lo que pasa es que para mí él fue sinceramente el primero que marcó el caminito en el tema de hacerlo, que lo son superhéroes, porque hasta entonces lo único que teníamos era la de Spider-Man y de ahí para atrás pues Blade, lo único que había, así los gran proyectos de superhéroes. Pero no ha evolucionado, tío. O sea, en 10 años el tío, yo creo que es que X-Men Día del Futuro Pasado ha molado porque, o sea, porque la historia mola, bueno, la historia, en fin. Y porque ha borrado X-Men 3 de la continuidad y lo ven en origen. Pero vamos, es que no sé, no le veo una evolución como director, ni como una forma de contar, ni nada. Por eso digo que es que me aburre. Digo, vale, no ha estado mal, está entretenida y tal, pero no quiero volver a verte. Ya sé lo que me vas a contar. No te quiero más. Es que ya sé lo que me vas a contar. Es que no, por eso es que me da pereza. Me da mucha pereza, mucha, mucha, mucha. Te entiendo muy bien, ¿eh? A mí también me da pereza Singer. Oh. Sí, el Singer Morning, una pereza importantísima. Y por cierto, con respecto a la peli de Doctor Extraño, que la hemos pasado por encima, pero realmente creo y espero que sea lo que Marvel necesita, porque la gente se queja de que muchas pelis de Marvel son iguales entre sí y tal, con la excepción de Capitán América 2 o así, y esta me da que va a ser un poco un intento de hacer algo diferente por parte de Marvel, algo más igual de terror, ciencia ficción, un poco raro. Va a depender mucho del director. ¿Sabéis si se rumorea algún director o si sabe? Hasta donde yo sé, no. Porque va a ser interesante. Se rumorea tantísimas cosas y no se ha terminado de decir nada, pero sí estoy contigo en eso. De que tiene que ser algo distinto. Sí, sí. Porque es que ya han hecho muchas películas de superhéroes. Y aparte el Doctor Extraño no es un superhéroe. No es un superhéroe, el tío que va y se pone una careta, no, bueno, sí, hubo una temporada que se ponía una máscara, pero pero que no, o sea, yo el Doctor Extraño, yo quiero una película de ciencia ficción, no, de fantasía y de terror y de magia, porque es el único personaje que usa magia de verdad, porque con Thor han hecho así una amalgama entre ciencia y magia y tal, una mezcla extraña. Pero con Doctor Extraño no, él hace magia, es el hechicero supremo, él hace magia, pelea contra demonios, espíritus, seres abstractos, o sea, efectivamente, como pesadilla. No puedes hacer una película al uso, tienes que hacer algo distinto, o sea, aunque sea algo minoritario, o sea, ya te has forrado con... Efectivamente, pero por eso se van a arriesgar también, ¿eh? Porque están forrados y ahora van a probar, como Guardianes de la Galaxia al fin y al cabo fue un experimento, como quien dice, vamos a ver. Si ponemos una space opera con mapaches que hablan y árboles gigantes, y a ver si la gente la ve. Y la gente ha acudido en masa, en Estados Unidos por lo menos. Así que yo creo que ahora van para adelante. Sí, sí. ¿Y vosotros veis a este tío, a Joaquín Phoenix, como el Doctor Extraño? Bueno, no me disgusta, ¿eh? De verdad. Es buen actor. Ya, sí. en su día se dijo que podía haber sido este actor. Bueno, ¿cómo se llama? Este que hizo El Pianista, la película esta. ¿Adrien Brody? Ese. Uf, se le veo mucho menos, ¿eh? Ya, sí, también en su día se rumoreó para hacer de Mr. Fantástico, el nuevo reboot de los Cuatro Fantásticos. No lo veo. Ahí sí que no me vais a pillar en la nueva de los Cuatro Fantásticos. Joder, pues le tengo yo unas ganas, tío, de poder reírme y ver qué mierda han hecho. Tengo unas ganas. Ah, creía que tenía ganas en serio, o sea, tengo ganas de verla serio, sentado en la butaca y diciendo, oh, qué gran película. No, nada. Pero es que quiero ir allí y reírme y ja. Sí, te entiendo. Es el único motivo por el que lo vería. Madre sí, mía. Sí, totalmente. Quiero ver cómo se hunde en la carrera de los cuatro esos caricaturas. Bueno, también se rumoreó como Doctor Extraño a Patrick Dempsey, el de Anatomía de Grey. Ah, el doctor macizo. Sí, o sea, bueno, no te creas, que creo que le dieron el premio este Razzie, este que dan a los peores actores después de Transformers 3. No me extraña. ¡Madre mía! Bueno, es que por Transformers, vale, por Anatomía de Grey, no sé, normalico, del montón, no destaca. Hace lo suyo, sí. Hombre, sí, yo creo que habría que darle un premio después de tener que tirarse a la que hace de esa, de la protagonista. El Pompeo, bueno... Hombre, a ver, ahora igual no tanto, pero en la temporada 1 era magia. Hombre, la temporada 1 hace 10 años igual sí, ahora... 11. Me cago en la hostia, macho. Ahora yo creo que el tío se tiraba antes un Transformer que ella. Pero todos en general, ¿eh? La que se fue de la serie, la ¿cómo se llama? La china, joder. Sí. Oh, wow, madre mía. que la ves en el último episodio y dices, uy, cómo es que se envejeció mal, ¿eh? Sandra Oh. En la primera temporada era súper mona ella, tal. En la última ya es como, bueno. Ya, que encima bueno, su... cuenta que han pasado 10 años. Claro. La gente envejece. Claro. Que encima su novio se parecía un montón a J Pelirrojo, la película. ¡Wallace! Hostia, qué grima. Pues para mí era la mejor, la verdad. ¡Wallace, qué pasa! Sí, sí. Era la mejor, yo solo estaba haciendo de superficial, ¿sabes? Fíjate, Dan, eso es mayor. Yo nunca, a mí nunca me pasará eso. Ha sido igual que a los 20. Sí, de eso fue yo. Sí, claro. Habrá que verte dentro de años. Sí, te digo. En fin, vamos a terminar la sección de noticias comentando qué nos ha parecido el piloto de Gotham. Randy, ¿tú lo has visto? Efectivamente, sí. Lo vi y estoy, yo es que, claro, aquí dice que está uno muy a favor, otro está muy en contra. Yo estoy en el punto medio exacto. O sea, me gustó, pero creo que es como que un piloto que sabe que es un piloto y quiere meterlo todo ahí. Venga, va. Uh-huh. ¡Hombre, Enigma, cómo estás! ¡Hombre, Catwoman, cómo tú por aquí! ¡Vaya, Alfred! Es como, intentas meter a todos los personajes en el piloto, todos los que van a tener importancia en el futuro, y se hace un poco pesado a ratos. Pero me gustó mucho cómo, la fotografía y cómo estaba hecho, y espero que, creo que para el futuro puede tener miga la cosa de encontrar al asesino, todas estas tramas de los policías corruptos, tal. Yo creo que va a ser curiosa de ver, a ver si no cansa. Una cosa, ¿creéis que la serie se centrará en el caso de los Wayne o que será algo muy que acabarán dejando de lado? Porque en principio yo personalmente creo que no deberían de resolver ese caso. Yo creo que no lo van a resolver. Yo creo que va a ser casi como, se suele decir, el MacGuffin. Va a ser como el hilo conductor pues para todo el resto de tramas, para todo el tema de las familias mafiosas, de la corrupción. Como en Perdidos, que tampoco se llegó a resolver casi nada. No, eso no. A ver, yo lo que... A mí, bueno, por partes, a mí el piloto la verdad es que me ha gustado bastante. En ningún momento se me ha hecho pesado. Yo creo que gana sobre todo por los actores. Están todos, pero genial. O sea, no hay ninguno así que me chirríe. Y en general es que la gente está diciendo, oh, ¿cómo se va a hacer una serie de Batman sin Batman? Ah, pues, que no es una serie de Batman, esa es la claro, cosa. Claro, eso es lo primero. Y luego, a ver, el mayor ejemplo es Gotham Central de Ed Brubaker y Greg Rucka, que era una serie, vamos, tremendísima. O sea, yo no entiendo. Pero la diferencia ahí es que era una serie de los policías de Gotham. Coño, y eso también. Mientras Batman estaba por un lado y los supervillanos sí existían. Ya, o sea, pero sí no, pero era... aquí no existen los supervillanos, existe un preludio a algo. Este caso es como... bueno, también es verdad que dan margen a que se inventen personajes como la... Sí, la mala, sí. Pero en este caso es como un Batman Orígenes, quiero decir, si has leído los cómics sabes quién es ese tal Enigma, el pingüino que te lo ponen clarísimo, que es el pingüino y que va a serlo. Pero claro, a mí sí me parece interesante ver cómo esos personajes se van a ir creando y tal. Lo que sí espero que no saquen a... Y lo espero muy fuerte que lo saquen a Joker, aunque parece que sí que lo van a sacar. No, lo que he leído es que van a tener preparados varios personajes a los que potencialmente podrían ser el Joker. Pero claro, de ahí yo, a que mira, yo creo que... Pele. Sí, respecto a eso del tema del Joker, sinceramente yo creo que te van a soltar como detallitos, te van a soltar así. De hecho, no sé si os habéis fijado, hay un momento cuando se ve la ciudad por encima que aparece un graffiti en una azotea que pone sonríe. Ah, sí, ahora sí, fijé, ¿no? Smile, no sé qué. Yo creo que va a ser como detallitos para que tú te hagas la paja en la cabeza, pero yo creo que es que ni siquiera van a tocar ese tema. No, es que el Joker no tiene sentido sin Batman. Eso claro, es, claro, porque está, es que al final, claro, es la relación del uno con el otro. Así que, bueno, yo en general, vamos, a mí me ha gustado, también lo he comentado, es un piloto. A ver, hay una serie que Sebas y yo vimos hace poco que era Elites, que el piloto empezaba muy bien y macho. Vamos, una caída a los infiernos de esa serie tremenda. ¿Cuál? Ah, Elix, sí. Sí, aquella sí. De los científicos en el Polo Norte, que yo era para matarlos. Y nada, a ver si dura. ¿Y a ti qué te ha parecido, Sebas? A mí me ha gustado. Bueno, o sea, yo era de los que pensaba, digo, ¿por qué vais a hacer una serie en Gotham sin Batman? ¿Por qué? ¿Por qué no se hace ahí una serie de Batman directamente? ¿Por qué? No lo entiendo. Yo era de los que, desde que sabía que existía esta serie, que estaba diciendo, ¿por qué? Pues he visto la serie y digo, o sea, está bien, está una serie de policía entretenida, con guiños a los lectores de cómic. Yo creo que está bien. Y el personaje creado, Fish Money, me gusta. Me gusta, me parece típico de Batman. O sea, es que incluso he leído alguna crítica en la que dicen que esperan que muy pronto acabe apareciendo en los cómics. Y no sé, en general. Y por ejemplo, Gordon, a mí él me gusta. Me gusta porque se ve en plan típico policía que quiere hacer lo correcto, tal y cual, pero que acaban metiéndolo entre la espada y la pared. Se le ve, al menos yo lo notaba, digo, joder, es que está agobiado, está aquí, ah, qué hago, por Dios, que me Claro, matan a claro. mí, matan a mí, a mi mujer. Ah. Y por otro lado tienes a Bullock, que es el otro policía, que es un policía que ya directamente ha aceptado que, pues, que ser policía es ser corrupto, que vivimos en una ciudad decadente, pero que ha aceptado el juego. Sí, a mí lo que me va a interesar en el futuro es ver si va a tener más psicología los personajes que yo soy el bueno, yo soy el corrupto. Y me gustaría ver si realmente va a haber una evolución o al final de la primera temporada nos vamos a quedar con la sensación de, sí, la trama puede haber evolucionado, pero los personajes son los mismos, que eso no me gustaría en absoluto. Esto es una serie de que ambos se descubran a sí mismos y descubran a sus compañeros y tal. Aparte, me da que en la segunda o tercera temporada el personaje este del compañero policía la va a palmar porque no tiene nada que ver con los tebeos ni nada. Le pueden matar directamente y va a ser un golpe de efecto curioso. ¿Cómo que no? ¿O sea, los tebeos? Sí, hombre, ¿eh? Ay, no me he enterado yo. Es que Bullock, hombre, mítico toda la vida. Bullock, He sí, leído. otro policía. He leído muy poco Batman. No, pues. Este, de hecho, salía en la primera de Batman Begins, que era este policía gordo, o sea, con el pelo largo. Ah, vale. Sí. O sea, sí, Vale. mítico de la. Vamos, del mundillo de Batman. Amigo, corta esto, corta esto. No, Que no pasa nada, no pasa nada, corta esto. como que no ha pasado. Y bueno, ¿qué otro piloto vamos ahora a comentar, Bueno, Sebas? antes de pasar adelante, simplemente comentar que los que de verdad esperaban con ganas esta serie, los que más la han puesto a parir, me he puesto a leer comentarios de son los, es que Gotham está siempre de día, la iluminación que no sé qué, los personajes son una Hot. puta mierda, ¿por qué Gordon se comporta así? ¿Qué es un normal? Unas cosas que digo, Es ¿qué que esperabais? la gente esperaba ver las pelis de Nolan en versión serie y no es Pues mira, eso. yo estoy convencido que mucha gente esperaba al final del capítulo que apareciera Batman. Estoy Sí, convencido. sí, sí, sí, Totalmente, sí. que ya el chaval se ha hecho mayor, se da la vuelta y aparece con el traje. Pero totalmente convencido, ¿eh? Sí. Por más que hayan dicho que no, que esto no va de Batman, que no va a ir de Batman, de verdad que no. No, la gente que sí. Ya verás, ya verás. Si al final de Smallville sale Superman, aquí sale Batman, ya verás, ya Bueno, verás. entre comillas que salía Superman. Bueno, ya me entiendes. Sí. Sería el borrón. Ahí está, ya ha pasado. En fin. Y bueno, ¿qué serie vamos ahora a comentar? Cambiemos ahora a Agents of S.H.I.E.L.D. Con su primer capítulo de la segunda temporada. Randy, ¿la has visto? No, y os voy a contar por qué. No porque la serie esta de superhéroes, la vimos el primer capítulo, lo vi con mi señora novia en el cine Madre mía. y a mí me gustó, y a ella no le gustó nada. Entonces dije, pues para mí. Y me la veo a la hora de la comida, pero pasa que a la hora de la comida estoy con la cúpula, que es una... ¡Hondo! ¡Oh! Sí, un día de estos te tienes que venir a hablar de esa serie, Madre mía, no. Es que quiero, en cuanto termine el último capítulo, que termino mañana, quiero olvidarme de que esa serie existe. Madre mía, qué... sí, es que te veo comentar siempre que vengo de currar, macho, y parece como que el guión lo han hecho como con una rueda de argumentos aleatorios, de. Sí. Es que es terrorífica a cada momento. Yo cuando le cuento a la gente, ¿de qué estás viendo nada? ¿Y esta quién es? Yo, es una viajera del tiempo que murió en el 85 y ha aparecido en una taquilla en el año 2014 dentro de la cúpula porque está linkada a un huevo rosa que está linkado con la cúpula. Y dice, ah, muy bien, ahora sigue con tu serie. Déjame, no me Sí, cuentes nada no te, más. no te acerques a mí, te atacan con un spray de pimienta. Por Sí, cierto. va. Y eso, y no estoy viendo, esta semana lo veré. Pero vamos, me podéis spoilear que tampoco me voy Una cosa, a... volviendo a la cúpula. Eso está basado en un cómic o algo. En un Yo he leído libro, un cómic que va en sobre un eso. libro, en un libro de Stephen Stephen King. King. Pero Pues yo dicen he leído un cómic que va de algo parecido. sí, la película de los Simpson Claro, también, pero... que es un homenaje muy, muy evidente. De hecho, en la propia cúpula dicen, esto es como la peli de los Simpsons. Sí, es lo que estamos diciendo todos, no sé. Ya. Y es muy terrible. Es que es para comentarla momento a momento, de verdad. Pero no, y eso, y S.H.I.E.L.D. me la veré esta semana. Pero vamos, después de cómo acabó la temporada 1, la serie va a acabar, va a seguir para arriba, espero. Pues mira, creo Mac... que... Pues mira, tío, yo... Pues la, tenemos opiniones opuestas yo y Raúl, ¿eh? Sí, Raúl, total. Empieza tú. Vale, pero empiezo yo. Mira, yo sinceramente, vale que a veces le he metido mucha caña ya solo, o sea, por trolear y por reírme. Yo sinceramente, pues he dicho, mira, si hicieron el milagro con Arrow, igual lo hacen también con Agentes de S.H.I.E.L.D. El problema de Agentes de S.H.I.E.L.D. es que, primero, al principio, vamos, tienen que intentar hacer algo como para atraer a los nuevos... a los nuevos, vamos, espectadores. Es decir, pues presentarte un poquito los personajes, presentarte un poquito las tramas. No, directamente ya empiezan a saco. A ver, unos diálogos súper aburridos. Los personajes salen como setas. Las escenas de lucha, de verdad, yo veo las del Capitán América 2 y me encantan. Y veo estas y es que a mí se me cae el mal suelo. Sí, es el mayor problema de Agentes de S.H.I.E.L.D. Incluso mejores episodios son de, qué coreografiado, qué... Pero es que son, ¿cómo se nota? Hay cosas que es que parece la obra final de curso, macho. Es que son, hay algunas cosas. Y luego, si dicen que la crítica a Gotham es que es una serie basada en un cómic sin el protagonista principal, esto es una serie sobre un universo sin nada de su universo. No hay nada. Nada. No. Nada. No hay nada. Yo no veo nada de los cómics. ¿Y el hombre absorbente? Sí, bueno, un villano de segunda y al principio de la segunda temporada. Bueno, ¿y qué esperabas? Joder. Sin Agentes de S.H.I.E.L.D. lo que tiene que aparecer es gente en plan el hombre absorbente. Los grandes se los dejas para las pelis. Nada, o sea, si la gente lo que estaba esperando exactamente eso. Si para mí el segundo capítulo de la primera, o sea, el primer capítulo de la segunda temporada, es exactamente lo que la gente esperaba de Agentes de S.H.I.E.L.D. Pero bueno, dentro de la medida de que esta serie tiene que ir para arriba, en plan como Arrow, que Arrow, la primera temporada fue un fiasco, al final de la temporada ya empezaron a arreglarlo. Yo tengo que decir que estoy viendo la primera temporada de Arrow y a mí sí me está gustando. O sea, por la segunda lo vas a flipar, ¿eh? Ya, eso dice todo el mundo y tengo muchas ganas, la verdad. Qué bien. Pues eso, pues, que para mí... Con Arrow, con este, espero eso, o sea, y acaba de empezar, espérate, tienen 20 capítulos ahí para desarrollar. Si ya en esta segunda temporada acabamos otra vez aburrido ya, yo también lo dejo. Mira, yo te digo de que si esto no remonta, es que en Navidad le dan, vamos, fuera. Sí, porque en audiencias ha ido bastante mal, ¿no? En audiencias no lo he leído, pero no sé cómo ha ido en tema de audiencias. Me suena a que no ha ido ni muy allá. Estoy intentando mirarlo ahora para saberlo. Bueno, no pasa nada. Sí, bueno, ha tenido un total 6 millones de 5,98, que para esa hora tampoco era la repanocha. Está mejor que las reposiciones, no, está mejor que New Girl y que las reposiciones de Supernatural. Pero bueno, en CIS ha tenido 17 millones, es que... ¿Cuál? En CIS, NCIS, oye, los parió. Versión Nueva Orleans, ha tenido 17 Ahí millones. Me voy a tomar por el culo, o sea, ¿qué van descubriendo? ¿Casos haciendo vudú? Pues ya lo ves, sí. La primera de Encis, o sea, estoy mirando ahora, estoy quedando flipado. Encis, la normal, 18.230.000 espectadores. Y la de Nueva Orleans, 17 millones y pico. Igual es una serieza que nos ha dado todos, oye. Sí, quién sabe. En fin, pues bueno, señores, si queréis, para refrescar garganta, unos segunditos musicales y ahora venimos. Ya estamos aquí y esta vez como personaje del mes vamos a hablar de uno de los cómics más polémicos de los últimos años, que no es otro que Superior Spider-Man del gran Dan Slott. Ahora os voy a mandar deberes, tenéis que ir al programa número 20 de, creo que es de diciembre del 2012, en el que pusimos este cómic como lo peor del año. O sea, lo puse. Me cago. Ese programa no lo he escuchado yo. Mira, me cago. Mira, tío, pusimos como tal, esto lo tenemos que explicar ahora, lo que es la idea de que Spider-Man cambiase el cuerpo con Octopus. De hecho, en los propios cómics de la época de Panini ponía por detrás Superior Spider-Man, Lo de los clones, una tontería. El Mefistazo, bah, mariconadas. Los hijos secretos de Gwen Stacy, menuda tontería. De esto sí que vas a hablar. Es que es verdad, o sea, no, o sea, quiero decir, a mí también es verdad cuando solo la idea es terrorífica, Sí. porque es que a Peter Parker, a Spider-Man, jamás le han hecho uno de estos mega eventos que haya salido bien. Entonces, yo te reconozco que los tenía de corbata, pero coño, a mí el 700 sí que me gustó, lo tengo que decir, y a partir de ahí, coño, fue una cosa increíble, brutal. Y sí que estaba, pero estaba acojonado. O sea, vale, sí, esto queda la razón, sí. Y a ti, Sebas, en general, ¿qué te ha parecido? Bueno, ¿qué te ha parecido todo aquello? Vamos. Bueno, ya sabes que para mí el 700 sigue pareciéndome aberrante. Utilizar un aniversario así para matar a Peter. O sea, es que es horrible. O sea, es que matas a Peter, lo dejas morir con su mente dentro del cuerpo de Octopus. Lo deja morir sin que nadie sepa que está ahí. Es como, ¿qué? O A sea, mí me gustó porque me pareció una forma de Dan Slott de como de intentar cabrear un poco a los fans y que se picaran para comprar Super Spider-Man, en plan de lo a comprar para mandarlo a la sí, mierda. mira, de hecho cabreó Sí. tanto a los lectores que sufrió amenazas de muerte. Con eso lo decimos todo. También es que la gente Ya, se bueno, pasa con el ya, también, tamaño. pero es que de hecho el tío iba diciendo, ay, ya verás, se va a enfadar la gente, se va a enfadar la gente, sorpresa. Pero está claro, de todas formas. La gente. Hay mucha gente que no ha vuelto a Spider-Man después de aquello, ¿eh? Por más que estaba le digas que no, que de verdad que al final estuvo muy bien lo de Super Spider-Man. No, no, no, no, no, y no, y no. Y es una ofensa Es mayor que la de que Mefistazo, una cosa. el fan de Spider-Man está ya mucho, están un poco hasta los huevos de que maltraten de esa manera a Peter, una manera en la que cuando parece que va a ganar un poco, entonces empiezan a darle caña, a quitarle todo, a putearle, pero de una manera que en fin, o sea, a Daredevil, por ejemplo, lo hemos visto que lo han puteado de mil maneras, pero nunca se han puesto así con él, y a muchos héroes también, pero con Peter lo que han hecho, lo de los Claro. clones, lo de matar a tía May, y hacer la verdad es que ese cómic no lo he leído, pero siempre me han dicho que es precioso, que está genial, que es emotivo, pues entonces decís que no, que actriz, que no sé qué. Una detrás de otra, o sea, las putadas que le hacen normalmente siempre son cosas muy aberrantes, son cosas horribles que dicen, ya no leo esto, qué mierda es esto que me estáis haciendo. Claro, pero al mismo tiempo, esto, por ejemplo, que se te meta un supervillano en el cuerpo y tal, es algo que tú te lo puedes creer como lector porque le pasa a Spider-Man, o sea, porque fue parte de la suerte Parker. O sea, si le pasa, yo qué sé, al Capitán América, sabes que es algo que va a durar 3 episodios como mucho y enseguida va a salir como tal. Pero ¿te crees que a Peter le pasen estas putadas? Yo por eso, ya como fan de Spider-Man, digo, mira, ya estoy de vuelta de todo. Y oye, yo por lo menos lo dejé pasar. Digo. ¿Qué más da? Si total, con el tiempo vas alcanzando un poco, nada, si solo son tebeos, tal. Y si aguanté el One More Day y el One Day More, Hostias. ya aguanto cualquier Yo cosa. no, yo eso no, no, no, no lo aguanté, eso me pareció horrible. Y bueno, comentaré algo con respecto a eso cuando terminemos de comentar sobre Spider-Man, porque viene un poco a cuento. Vale. Pero bueno, A continuemos. ver, y bueno, y ahora ya me he visto en perspectiva. Randy, ¿qué te ha parecido la serie en global? Mira, la serie me pareció que empezó de forma espectacular. O sea, primero por el choque de lo que está ocurriendo, del cambio de personalidad. Después, ver la evolución como personaje de Otto. Me parece brutal, como está muy bien hecho. Pero al mismo tiempo, me parece, primero, que no se ha explotado todo lo que se podría haber explotado. Creo que esto podría haber dado para algo más. De hecho, yo creo que en Marvel se han dado cuenta también y por eso como que quieren sacar otra serie de Super Spider-Man, aquella metido en En el el fu sí, viaje en el temporal. futuro, Sí. sí, porque hay un momento en la serie donde el personaje desaparece una hora o así, pero que es un viaje en el tiempo, o sea, vete tú a saber lo que pueden sacar de ahí. Claro. Sí, y yo creo que de momento han sacado 2 cómics, creo, para el Spider-Verse este, pero yo creo que van a sacar más y más. Es que Super Spider-Man ha dejado un vacío difícil de llenar, incluso por Peter Parker. O sea, Y de hecho, el final, lo que es el clímax, a mí me pareció decepcionante. O sea, que un tío construya todo lo que construye, ¿no? Que se forme una vida nueva, que presente a algunos personajes como la doctora Mark, que me parece de los mejores personajes que ha tenido últimamente, nuevos, que ha tenido últimamente Spider-Man, con Iggy. Para ese final que me quedo como, ¡ah! No, podíais haberlo hecho un poquito mejor. Pero bueno, aparte de eso, de esos 3-4 fallidos, la verdad es que a mí me ha parecido un lavado de cara necesario, espectacular y, vamos, genial, genial y superior. Vale, ¿qué nota le das? Le voy a dar, le daría como nota un 8. Vale. Sí, un 8. Sí. Vale, y Sebas, ¿qué te ha parecido a ti? Pues, la verdad es que he tardado un poco de tiempo, pero al final me acaba convenciendo porque algunas de las ideas que tenía Otto eran, o sea, eran buenas ideas, eran grandes ideas, porque Otto, las cosas como son, es un genio científico también. Y aquí lo hemos visto que hacer cosas bastante buenas, salvar vidas, tener grandes ideas, lo de tener los robóticos arañas vigilando, la verdad es que me parece una gran idea, pero claro, también ha puesto en manifiesto Slott una de las cosas que siempre pasan en la historia de los héroes en general, que cuanto más grande sea el héroe, más poder tenga, más grande será su rival. O sea, si este Spider-Man cada vez tenía las cosas más controladas, más meditadas, pensaba siempre en un plan alternativo para que las cosas siempre salieran a su favor, pues entonces ha aparecido el Duende Verde y se ha organizado un puto ejército y ha puesto un jaque hasta los Vengadores y a todos los héroes de Nueva York. O sea, que es que parece que da igual lo que vayas a hacer, que siempre aparecerá algún villano y te dará. Bueno, y bueno, ¿qué nota le das? Pues no sé, le daría un 4 sobre 5. Ah, vale. No, ah, no, sí, sí, también. Con lo bien que la ha dejado y zasca. No, pero porque el final también me pareció muy anticlimático y luego dejar algunas cosas como, es que te da pena como sí. Acaba Otto, es que es muy en plan de que se ve, no sé, no me da mucha pena como acaba y es bajón, es bajonazo, es que te da bajón, coño. Pero es que no te da solo pena por él, cuando vuelve Amazing, todo lo relacionado con la chica que se iba a casar con Otto, que están súper enamorados y que no sé qué, y de repente es que le dice Peter no, que no, y esa chica me lo cae, ah, cojones, o sea, que realmente estaba enamorado de alguien totalmente, de un fake, como quien dice. Y a mí me jodió bastante, sí. Me dio bastante en la a patata. A mí también, a mí esa parte me dio pena. Mira, si queréis yo voy a dar un poco mi opinión. A mí en general, sí, por favor. Al principio no me terminaba de convencer, pero para nada. De hecho me pareció una serie como súper loca, súper absurda. Parecía muy, casi a veces incluso un poquito Doctor Who, de las tonterías de me voy a hacer una parqueroctopía, no sé qué. Incluso ese momento que sale, ¿cómo se llama este personaje? El bufón, y empiezan a darse patas en los cojones el uno al otro. O sea, eso que alguien me lo explique. Pero cuando, según va pasando, de hecho a mí la última parte, lo que es ya cuando se lía pajarraca con el duende y tal, a mí sí que me ha gustado. Casi os diría que me ha gustado bastante, porque hay un momento que Otto directamente decide que Peter Parker vuelva a ser Spider-Man, porque ve que es una situación la que se está dando de esa batalla contra el duende, con todos esos villanos, con todos esos sicarios, que para él se le queda grande. O sea, aunque tenga el cuerpo de Peter, sus conocimientos científicos, etcétera, tiene algo que le impide solucionar el problema. Que no, o sea, al final, incluso habiéndolo tenido todo planeado, con esos robots, con ese ejército, con el traje, con mil historias, le viene grande. La situación al final, o sea, le acaba desmontando todos los esquemas. Y yo creo que es para mí el gran valor de este cómic, es que una persona que supuestamente es tan inteligente y lo tiene todo y todo le tiene que salir genial, que no, o sea, no puedes. O sea, no llegas a ser Spider-Man, tío. A mí me gustó mucho la moraleja de lo que dices, pero me pareció que estaba un poquitín, que podía estar llevada de forma un poco más épica o un poco mejor. Pero sí, me gustó la moraleja. Me gustaría destacar, porque lo pone, nunca lo destaco, estos articulitos que ponen al final de los cómics de Panini, porque suelen ser bastante. Sí, sí. Pero En este caso comentaban que Superior Spider-Man es en realidad una serie sobre quién es Spider-Man y me parece que tienen mucha razón en ese aspecto. No es una, tanto una serie como de un villano que le roba el cuerpo a un superhéroe y tal, una serie de quién es realmente Spider-Man y sobre todo al final te das cuenta de qué tiene Spider-Man que no tengan otros héroes y no sé, a mí sí, como fan de tantos años me ha llegado muy muy fuerte esta serie. Y bueno, y luego también lo que es el cómic en general, aquí vemos pues un sinfín de lo que son de tramas y de personajes que tienen pues que ver con toda la historia de Spider-Man. O sea que no, que por lo menos en este aspecto, Dan Slott no se columpió, no dijo, voy a inventar un nuevo universo. No, o sea, ha sacado personajes, pues ha salido Cardiac, que es este tío del bastón eléctrico. Luego está el tema del Hobgoblin, que yo creo que, bueno, aquí es que el tema de Hobgoblin es un poco lío, ¿no? Porque hay varios. Yo no me enteré muy bien. Ahí había mucha gente que yo no sé, digo, ¿tú dónde toda esta gente anda A ver, salido? el tema es que uno de el tema es que el Hobgoblin original lo que había hecho es que había vendido su identidad a este que era Phil Urich, que eres este Hobgoblin, que antes era el duende verde, el héroe, que me acuerdo que este cómic de hecho le gustaba bastante a José, que eran este cómic que se llaman The Losers, que eran como gente a la que ser superhéroe le había traumatizado. Y bueno, pues también aparece por ahí Amenaza, que es esta chica duende que creo que estaba liado con ¿quién era? Con Harry Osborn, me parece. Sí, eso, ese personaje tampoco me convenció mucho a mí, la Sí, eran todo al amenaza. final los refritos de Duende Verde. Sí, Sí. con todo prefiero esto a. O sea, que algunos enemigos fueran un poco. Lo prefiero mucho a lo que hicieron en lo de un día más, de coger al Sí, Mr. Negativo, ya no nada, sé. nada, nada, sí. Que intentas arreglar algo que no está roto y no. Y aquí por lo menos, como que intentaron coger algo, romperlo, pero a la vez. Sí, intentar coger cosas nuevas y tal, eso me parece estupendo, sí, Claro. muy muy buena Claro, porque al decisión. final son sicarios y los usan como sicarios. Sí, Y luego, ¿qué os exactamente. parece el tema de meter a por medio al Spider-Man de 2099? Es algo extraño, pero no lo sé. Supongo que querían sacar una serie Sí, con Peter del David. personaje. Sí. A mí me parece que funciona a su manera. Pero me parece que esto también un poco Deus ex machina. O sea, necesitamos a alguien, al Spider-Man 2029, y así aprovechamos y sacamos serie que tenemos medio olvidado. No sé, tan medio convencer. Podría haber sido este como podría haber sido Ultimate Spider-Man. Realmente te da igual. Pues sí, podrían No. haber traído A mí no a me. Miles Morales. Sí, que lo van a hacer tarde o Sí, sí, temprano. O sí, sí. sea, mucho más temprano que tarde me da. Así que, bueno, sí, estuvo bien lo de Spider-Man 2099, pero. Eso de que ya ahora va a tener serie propia, que probablemente a quien. Que lo pongan en los tomitos, tal, no sé, no sé. Eso ya Panini te. me da mala espina. Sí, porque es que yo creo que llevan intentando que este personaje mole como sea. No sé si os acordáis que lo metieron en Sí. Los Exiliados. Sí, Sí. hombre, un montón durante bastante tiempo. Ya lo que hicieron. En Los Exiliados siempre había mutantes. Pues empezaron a meter de otros, como de otros cómics. Metieron a Spider-Man 99, metieron a la Princesa Poder, que es la Wonder Woman esta de Escuadrón Supremo. Ya. Sí. Es que, ¿cuál es la palabra que dice siempre Spider-Man 2099? Como va a decir joder, Sí, dice. hijo de no sé qué, sí. Sí. Lo lees y dices, este personaje intenta molar, intenta ser un personaje guay, pero es que ¡Ey, no. señora S! Eso es el palo. No, pues la verdad es que una de las cosas que me han gustado de que trajeran al personaje es la resolución de Nación Goblin. Que me pareció espectacular. O sea, cuando se desvela quién está debajo de la máscara del Duende Verde y cuáles son sus motivos de verdad y te lo enlazan con el Spider-Man del futuro. Ya, o sea, como dan a entender como que Alchemax, esta organización malosa del futuro, es como Oscorp, ¿no? Yo he entendido Sí, eso. sí, sí. Sí, es Oscorp. O sea, básicamente se ha cambiado de nombre, se ha cambiado de todo y al final lo dice que cuando vuelva que no le verá venir, que se cambiará otra vez la cara y no sabrás quién es. Ya, pero Es que me encantó cuando le quita la máscara y dice, ¿pero tú quién coño eres? una pregunta, pero ¿es Norman Osborn ese tío? Es Norman, si lo dice, Sí, que es lo él, dice, pero que se sí. ha cambiado la Vale, cara. vale, vale. Es que la última vez que apareció fue en un cómic de esto de los Vengadores, que empezaba a ir absorbiendo el poder de los demás Vengadores. Bueno, una chorrada como una casa, ¿eh? Sí, Madre esos mía. son gilipolleces de Bendis que al parecer han pasado totalmente de sí. Totalmente, totalmente. Han pasado y bien pasado, que es lo que debían haber hecho. Sí, Sí, sí, sí, sí, sí, sí. sí. qué horror. Y bueno, y luego también exploran bastante lo que es el pasado de Octopus, pues como un chaval que le pegaban, te cuenta también un poco pues todos los villanos con los que se ha liado, que al principio parece que se va bien Sí. con el buitre. Meten este personaje que me hace mucha gracia, que se llama Maciza, esta tía enorme, Stunner, que me acuerdo en Efectivamente. su día un dibujo muy molón, una tía todo maciza y muy producto de los 90, pero que el personaje se quedó en eso, pues en un residuo ahí, ¿eh? A mí me gusta mucho el momento en que está. Creo que es, no, de hecho, no es la totalidad superior. Cuando está Peter en la cama como Octopus, con el cuerpo de Octopus, repasando los momentos de la vida de Octopus, cuando aparece besando a la tía May. Sí, sí, ¡Ah! sí, sí. Hay por ahí una imagen muy buena que es que sale, ¿cómo es? Sale Spider-Man al lado de la tía May y sale tía May como embarazada y sale al lado el fantasma de Peter Parker. ¡No puede ser verdad! Calla, viniendo este cuento, hay un momento en el que Otto se pone a recordar y dice, hostia, pues si tengo los recuerdos de Peter Parker, puedo volver a ellos como si lo estuviera viviendo en ese momento, y empieza a acordarse de Mary Jane, porque se pone a tener citas con ella para ver si se la acaba zumbando, y no cae, no cae, no cae. Y claro, llega a su casa solo, empieza a recordar a Mary Jane, y se ve de fondo al fantasma de Peter. ¡No! ¡Me vengaré de esto! Se hace un pajote pensando en Mary Jane. O sea, totalmente. O sea, Sí, sí, sí, va de sí. eso. O sea, yo me quedé flipado. Digo, hostia puta. ¡Qué bueno! ¡Qué asco, pero qué bueno! Sí. Ha metido muchas cosas slot aquí como secundarias, como de fondo, como que fuera de plano que Sí, sabéis telita. lo que dicen, ¿no? Que este cómic, en el fondo, es una metáfora de que, no sé si os habéis fijado, que Dan Slott en la vida real es igual que el Doctor Octopus. Y lo que a él le gustaría es ser Spider-Man para tener éxito con las mujeres, que la gente le adore. La gente ya le adora, quitando a los friki haters, que están locos perdidos, que le amenazaron y todo de muerte, pero ya sabes cómo son esta gentuza, que están mal de la cabeza, viven en el sótano de sus padres y acaban siendo psico-killers. Yo si tuviera que ser un superhéroe, si me dicen que es, no sería. O sea, tú sabes las putadas que le han pasado a Spider-Man, una tras otra, y las que le van a pasar. O sea, Spider-Man, si tengo que elegir un superhéroe para ser, te aseguro que no desearía ser Spider-Man, vamos, ni por todo el oro del Claro, mundo, Tony madre mía. Stark, por lo menos. Hombre, es que yo creo que dice, Al no, menos te ¿te gusta zumba a todas ese? las supermodelos que puedes. Sí. Aquí Mary Jane y te cuesta, o Ya, sea, te te digo, cuesta sí. muchísimo, madre mía. Mira, hablando de Mary Jane, voy a comentar una cosa del final, porque acaba la saga y luego hay como Un epílogo. Un un epílogo. epílogo y tienen una conversación Peter y Mary Jane, que me vuelve a tocar los huevos. Como en un momento en el tiempo en el que en aquella saga explican en esta realidad alternativa cómo supuestamente ocurrió la Civil War, cómo todo el mundo olvidó quién es, que Peter es Spider-Man, Bueno, terrible, sí. terrible. Y que al final es todo mediante un hechizo y tecnología y no sé qué mierda. Y total, que al final, en el último segundo, Peter coge a Mary Jane para que ella sí recuerde quién es él. Y ella se lo echa en cara y le dice que no lo puede soportar, que no sé qué, que no puede seguir siendo la novia de... Novia, sí, porque no están casados, de Spider-Man. Y me quedo en plan, ¿perdona qué? O sea, llevamos... Supuestamente lo único que han cambiado ha sido la boda. Has vivido toda esa mierda. Mira que has vivido mierda con él. Siendo su amiga, siendo su novia, estando separado de todo. Y ahora, en esa saga, y ahora también al final de esto, le dice lo mismo. No puedo ser tu novia porque siempre pasan estas mierdas, no sé qué, que tal y cual. Pero vamos a ver. Si llevas siglos sin ser su novia y estás metida hasta el cuello en toda su mierda simplemente por ser su amiga. Si siempre vas a estar rodeado de su mierda, no estás con él porque no te sale del coño. Pero al ¿Te final le, pero va al a pasar final lo malo estando con él o sin él? le, pero al final le dice como del rollo de, oye, no, mira, si somos amigos, pero en la distancia. O sea, si puedo estar lo más apartado de tu vida que yo pueda, mejor, Claro, claro, porque claro. a ver quién querría a Peter Parker de amigo también. Claro, Es que porque vamos. mira lo que le pasó al pobre Flash. Perdió las piernas. Joder, es que no le pasa bueno a nada, a ningún amigo de Sí, sí, Peter. sí, Vamos a ver. sí. Coño, ¿y a cómo se llamaba? ¿Carla? ¿La rubia? ¿La forense? Ah, sí, es verdad, es verdad. Que acaba jodida también. O sea, acaban todos, o jodidos de la cabeza, o como superhéroes, o asesinados por supervillanos. Sí, o sea. Y si no, fíjate al pobre Jameson, que acaba perdiendo a la mujer justo antes. Hostia, es verdad. Sí. O sea, podemos decir que aquí la gente muere de Peter Parkitis. Que además, J. Jonah, por confiar en Spider-Man, mira también lo que le pasa, que pierde la alcaldía y todo. Claro, claro. Mira, yo creo que, bueno, esto ya es un poquito spoiler. Luego esto va a continuar, o sea, mucho de lo que se ha visto aquí va a continuar en Amazing. Y hay una parte, hay un momento, si os habéis fijado, que se encuentra con la gata negra y le pega una paliza. Dice, ah, mira una... Dime. Lo tenía apuntado en las notas de lo que decir hoy. Me parece el mejor momento de la etapa. Cuando más noté la diferencia de aquí está Octopus y no está Peter. Y cuando era Gatarina, la te dice, hola, guapo, vamos a pasar una noche. Y toma, hostia, me lo pasé. Sí, yo creo que un gran momento. Creo que venía Spider-Man de escuchar la hora de Ben Reims y dijo, toma, vete a hacer los baños. Sí, yo creo que todo esto, mira, esto por un lado, lo de Jonah, que ahora mismo los Vengadores no confían en él. Eso también es importante porque hay un momento que llega a matar un villano. Este villano que tenía... Sí, mata. Un trozo de metal, o sea, en la cabeza. Otro de los detalles. Y ahora mismo él se va a encontrar en una situación de intentar, claro, llevar todo lo, entre comillas, malo que ha hecho Otto. Y sí, tiene, bueno, su industria, la industria Parker. ¿Qué va a hacer con eso? Ojo, malo y bueno, porque Otto ha mejorado la vida de Peter. Sin embargo, le curó lo de la tía May, claro, que claro. De hecho dice, creo que nunca te perdonaré lo que me has hecho, pero en esto muchas gracias, Otto. Tiene ahora reconocimiento, tiene empresa propia. Yo creo que en el futuro volverá a usar los Spider-Bots. Tiene sentido que lo vuelva a usar a pesar de lo que pasó. No sé, a mí me parece que ha hecho también cosas buenas por Peter. Ha hecho muchas cosas malas, es innegable, porque es el Doctor Octopus, pero también ha hecho sus cosas buenas. En el fondo yo creo que... Le ha sacado el doctorado. Ha mejorado cosas de la vida de Peter al fin y al cabo. Y yo creo que ahora Amazing va a ser no solo ver, solo comprar lo malo que ha hecho, intentar arreglarlo, sino, oye, convivir con lo bueno, que es bastante. Sí, sí. Habrá que ver cómo se desarrolla esto. Lo que tengo ganas de ver cómo la gata negra va a responder a todo esto. Aunque ya le he visto un primer acercamiento y él le dice que no era él, que Otto estaba en su mente. Y ya le dice que le da igual. Que va a reunir a un grupo de supervillanos y que le va a dar una paliza. Digo, bueno, aquí tenemos a los nuevos seis siniestros. Sí, que por cierto, Peter lo que hacía también en Superior, bueno, Peter Octopus, es coger a los miembros de los seis siniestros, meterles en tanques de criogenización y llamarles los seis, ¿os acordáis cómo llaman? Los seis... ¿Superiores? Los seis superiores, es verdad, los seis superiores lavándoles el cerebro y tal, aunque ahora ellos recuerdan lo que ha pasado y van a volver también. Para dar para el pelo otra vez. Ya, y los nuevos. Los superiores. ¿Este cuál es? La serie esta de los superiores enemigos. Esa es otra. Yo he leído los seis primeros y te mueres de la risa, ¿eh? Es muy bueno, los enemigos superiores. Y es una pena que ahora vaya a terminar con. No, dice que no termina porque ha terminado Superior Spider-Man, sino porque la serie lo pide, no sé qué, pero. Realmente era muy buena los enemigos superiores. Y le da un protagonismo a Boomerang, que jamás creí que Boomerang ya fuera ves, de ningún a mí me hace gracia porque Boomerang lo met... Yo no sé ni quién es. Mira, Boomerang lo metieron antes en los Thunderbolts. Y lo que pasa es que con Boomerang, depende del guionista, lo ponen como un tío muy tontorrón, como esta vez, o lo ponen como un asesino, lo ponen parecido a Bullseye. No sé, un poco también depende de quién lo pille. Pero como todo, vamos. Es lo malo de... Yo creo que Marvel tiene una biblia para los personajes principales y para los secundarios no tienen ni cómo es su personalidad. Claro. Pero bueno... Aún así, yo me quedo con esta versión. Yo creo que a partir de aquí es la que va a ser la principal, porque al fin y al cabo jamás ha tenido más protagonismo Boomerang que aquí. Mm-hmm. Que son, vamos a ver si recuerdo quiénes son, Boomerang, Demonio Veloz, Shocker, luego el Escarabajo, que es una chica, y luego otro que no sé quién es. Pues mira, me has dejado, ahora no me acuerdo. Sí, que me hace gracia que se llaman Los Seis Siniestros y son cinco. Y la narrativa que bebe un poco, yo creo, de todos estos cómics nuevos que está sacando Marvel que molan tanto, que si Ojo de Halcón, que si no sé qué, bebe un poquillo de eso, pero bien, en el buen sentido, te ríes, es interesante lo que te cuentan. Uh-huh. Sí. Me parece estupendo, uh-huh. Sí. Una de las mejores cosas que ha salido de Superior Spider-Man, esta serie. Pues muy bien. A ver si algún día recopilan y pues... Sí, a ver, estaría muy bien que lo sacaran en tomo. Todo esto que lo sacaran en un par de tomos, pues eso podría triunfar bastante así. No, si la etapa de Spider-Man la recopilan en Marvel Deluxe. Ya. A ver. Aunque preferiría que la recopilaran en un tomico un poquito más baratico, pero bueno. Uh-huh. a crecer más grande. Digo, espérate a los Marvel super gordos estos que sacan del... Sí, de un ómnibus también, ya que estamos. Un ómnibus. Ómnibus, sí. Un autobús muy grande, sí. Y bueno, vamos a leer si queréis aquí un par de comentarios que nos han dejado. Por un lado, sí. Nos comenta Fernando, una de las mejores series de Marvel Now. Gran desarrollo de la historia, con el final esperado y puede que algo precipitado. Y luego José Luis nos comenta por aquí, me ha gustado mucho Superior y Spider-Man. El final, algo previsible, pero se veía venir. He disfrutado con un cómic de superhéroes de Marvel como hacía tiempo que no disfrutaba. Bueno, parece que en general aquí sí que la gente opina parecido. Sí, estoy bastante de acuerdo. Es que ¿a quién no le puede no gustar un giro tan bien llevado como claro, este? Claro. O sea, puede tener que estar reticente, pero una vez empiezas a leer dices, es que está bien. Claro, es que a mí me pasaba eso, que al principio era como de, hostia macho, pero ¿para qué? O sea, esto, ¿a qué sentido tiene esa locura? Y al final ya ves. Claro, si el One More Day hubiera estado bien llevado y hubiera tenido un sentido y tal, igual no echábamos tantas pestes ahora, pero es que ni releyéndolo mil veces. Claro, es que lo que pasa es que muchas veces estos cambios ya implica que va a bajar la calidad. Ya lo hemos asimilado. O sea, el clon, basura de cómics. Los hijos de no sé qué, para echarse las manos a la cabeza. Entonces, claro, esto ha habido un giro muy radical, pero que ha estado bien. Efectivamente, es el valor. En este caso ha subido la calidad, que es algo que... Raro, que es raro, porque antes de que llegara Slott, Spider-Man estaba por uno de sus peores momentos de calidad, no había por dónde cogerle. Y el tío ha sabido hacerlo, y ha sabido hacerlo muy bien. Y ha conseguido que Spider-Man vuelva a ser un buque insignia de Marvel cuando decían que lo era, pero no lo era, era una basura. Sí, yo creo sí, que llevaba cuando mucho... No sabían qué contar con él, o sea, hicieron el One More Day, pero no sabían qué coño haces con él. Hacían historias autoconclusivas, cogían a un guionista y entonces hacía tres números, otro hacía dos, otro hacía tres. Porque decía, es que vamos a hacer súper divertido ahora, le vamos a hacer como al Spider-Man de los 80 o de los 70, y dices, ya, pero es que ya no es ese Spider-Man. No. Es que le hemos visto cómo crece, hemos visto que tiene madurez y ahora de repente me le quieres poner como un loco mujeriego que... Ya, bueno, sí, es que o sea, ya... Es que querían ponerle de... Otra vez, que tuviera como 25 años cuando el tío lo que tiene son 30 tacos. Que tú puedes decirme lo que tú quieras, pero Peter tiene sus 30 tacos ya. Uh-huh. Claro, pero ¿sabes qué? Cuando se casó con Mary Jane hubo voces en contra. Ah, no sé qué, que está creciendo, dices tú. Y entiendo que en el momento de subir, pero... Cuando pasó lo que pasó y les no molestaba el matrimonio. No sé, es que nunca entenderé el One More Day. No, para mí no, es un, había un gente punto a la que, negro. No lo sé, le molestaba a Mary Jane. Y yo siempre he visto a Mary Jane como... no sé, yo es que para mí una de las mejores etapas siguen siendo la de Straczynski. Y ahí es que él te da la razón de por qué existe esa pareja, de por qué existen, de porque ella es un pilar. Exactamente. Ella, no sé, es, o sea, tú puedes ser Spider-Man y puedes hacer lo que haces por altruismo o por la culpa, que, o sea, pero yo creo que el motivo que hay que por el que puede hacer lo que hace es por amor. Efectivamente. Mayor por hacer un mundo mejor para ella, por protegerla de todo lo que hay, por cómo en aquella historia, ¿cómo se llama? La de la última cacería de Kraven. Él está a punto de rendirse hasta que se acuerde de su madre, que le está esperando en su casa. ¡Ah! Saca fuerzas de donde no tiene para salir, para volver con ella. Eso a mí me mosa ya. Si no más, que no sé, que la mayoría de los cómics que he leído del personaje. El que sí. Acordarse a su mujer le dé fuerzas para seguir. Uh-huh. De hecho, esa escena del Spider-Man de Straczynski, cuando él se quita la careta en el aeropuerto, creo que estaban. Está un supervillano de fondo y se abrazan y Peter empieza a llorar y le cuenta lo importante que es para él y todo lo que dices. Coño, es que ahí se entiende por qué Spider-Man tiene razón de ser en Mary Jane y que se la quiten sin ningún motivo es que no lo entenderé jamás. Sí, es jamás. Que es lo que acabo de... Es lo que he dicho antes. Que sí, no, sí, sí, sí. No está con él porque los editores no quieran. Yeah. Porque no sé, porque estarán esperando la especial 800, 900 o 1000. Yo qué sé, pero vamos, es Mary Jane, no van a poder ponerle otra novia. Si le ponen otra novia, la gente va a decir, no, es Mary Jane, no. Que ya lo han intentado todas veces. Claro, o sea, que haya novia, o sea, a la forense esta, ahora a la enana, bueno, eso diferente, la enana diferente. No cuenta, claro. Uh-huh. Pero que no. Uh-huh. Pues sí. Muy bien, pues bueno, señores. Por cierto, dime. Un pequeño avance para lo que va a venir. Spider-Verse tiene pinta de molar. Un huevo. Porque me he leído los especiales que hay, una miniserie que hay, en plan para ir preparando camino, centrado en en versiones alternativas de Spider-Man. Y el molan un huevo. Bueno, una es la conocida de Spider-Man Noir, pero luego hay otra que es como un Spider-Man como con una armadura. Parece como sacado de una serie de esta japonesa, de típico héroe japonés. Pero que mola, o sea, que mola el concepto, mola como te lo presentan, mola todo. Y otro de las versiones que me ha encantado y que os va a encantar cuando lo leáis es la Spider-Gwen. Es genial el uniforme, el traje, su historia. Es que ya están diciendo que le quieren dar serie. Sí, de hecho dicen que se la van a dar Claro, seguro. lo que consta es que lo han criticado, ha habido gente que también lo ha criticado, porque decían que era mucho fanservice, que eso que hay, qué sentido tiene, pero bueno, oye, ahí está, ahí está. O sea, ¿qué sentido tenía Spider-Girl? Ya, bueno, ¿cuál de tantas? No, me refiero a la del universo. MC2. ¿Cómo era? Bueno, ¿MG2? esa serie le encanta a Borja, así que ten cuidado con lo que dices, ¿eh? Que viene aquí y ¡pa! Salía tiros. No, yo no la he leído, pero A dicen mí. que estaba bastante bien, que duró A mucho. mí me gustó, sí, estaba bastante, bastante bien, sí. Sí, ¿y qué sentido tiene Ultimate Spider-Man cuando es la única serie del universo Ultimate que tiene pinta de sobrevivir? Porque la Sí, otra la de han hecho. relanzado 30.000 veces y no hay manera. Sí, comentaban que iban a acabar, leí el otro día que iban a, querían acabar los nuevos Ultimates y bueno. Que sí, que vamos, al final del todo, el Spider-Man... Que espera, que me voy a tener las ideas en la cabeza otra vez. Vale. Que es cuando empiezas a hablar y no Sí, sé sí, qué coño sí. quieres decir. Quiero decir que al final el personaje que está detrás de la máscara, como te demuestra Superior Spider-Man, no importa tanto siempre que sepas que Peter Parker va a estar por ahí. Y tarde o temprano va a volver, o tarde o temprano va a estar de fondo, tarde o temprano va a pasar algo con él. Porque Spider-Man no se entiende sin Peter. Claro. Yo creo. Pues sí. O que por mucho que jueguen con él, por mucho que tal, y Spider-Gwen va a tener sentido siempre que Peter Parker siga vivo en ese universo. Claro. Yo creo. Pero bueno, ya lo Sí. veremos. Bueno, señores, pues si queréis, para quitarnos al Doctor Octopus de la cabeza, unos segunditos musicales y ahora venimos. Y bueno, ahora estamos en la nueva sección que creamos el episodio anterior llamado Puta Mierda. Y esta vez vamos a hablar de un... Sutileza, Sutileza, sí. ¿eh? Vamos a hablar de un personaje muy controvertido que no es nada más ni nada menos que el dibujante Jim Lee. Jim nació en Corea del Sur y siendo ya un niño se fue a vivir a Estados Unidos. Allí aprendió inglés leyendo cómics y empezó a sentir una verdadera fascinación por este mundillo. Pero dilo bien, empezó leyendo cómics de los X-Men. Y al parecer yo creo que se quedó más con la imagen de los villanos y pensó, cuando sea mayor, seré dibujante de los X-Men y los destruiré. Vale, ahora llegamos a eso. A pesar de que en su casa le hacían bastante presión para que siguiera los pasos de su padre y se metiese a estudiar medicina, él decidió entrar a estudiar psicología, pero finalmente pues abandonó la carrera para meterse a dibujante. Allí fue fichado por Marvel y entró a trabajar haciendo Alpha Flight y El Castigador. Poco tiempo después, en 1991, entraría como dibujante y guionista en X-Men, el nuevo volumen, siendo su número uno el cómic más vendido de la historia. Tiempo después, junto a, pues ya sabéis, a Tom McFarlane, a Rob Liefeld, etc., se fue a fundar Image, ya que estaba descontento con el sistema de derechos sobre los personajes creados. Vamos, que quería pasta. Allí creó los Wildcats, que son estos seres así querubines contra demonitas, que son como unos marcianos mezclados con unos robots, ya sabéis, todo muy así noventero. Y tiempo después vuelve a Marvel para hacer Heroes Reborn con erótico resultado. Después vuelve otra vez a Image, al sello Wildstorm, donde decide refundar los Wildcats junto a Alan Moore, el cual lo primero que hizo fue matar al 99% de los personajes en el primer número. Tiempo después regresa a DC, donde decide hacer Superman por el mañana junto a Brian Azzarello y All Star Batman junto a Frank Miller. También hizo el gran cómic Batman Silencio, muy criticado también, y en 2010 entró como, pues como coeditor junto a Dan Didio. Así que bueno, en general, ¿qué os parece esta figura? Este gran dibujante polémico, amado, querido, odiado por muchos, Randy. Es que yo debo decir, cuando me dijiste que ibas a hablar de Jim Lee, estuve intentando, y he leído cosas de él, el mejor Batman Silencio, Superman por el Mañana, All Star, Batman y Robin, y os puedo decir que no tengo una gran una posición en contra a favor de él. Me parece un señor... Me pasa exactamente lo mismo, sí. Que dibuja y que, bueno, ha hecho cosas terribles. Sin ir más lejos, en sus X-Men, aquel carricoche que le dio al Profesor X y tal. Pero, a saber... Sí, es que es un autor muy de hacer las cosas porque sí, porque mola, porque era lo que en los 90 se hacía. Vale, sigue, Rondi. Pero claro, pero forma parte de ese rollo noventero, entonces... De lo último que ha hecho, pues es que tampoco me produce... Pues eso, un señor que si en vez de él, de Gilly, me dicen que es Mark Brooklink, pues me da igual. Es que es un señor que dibuja bien, para mí, ¿eh? Pero claro, uh-huh. Ahora es cuando viene el odio por parte de Sebas, quiero decir. Sí, sí. Venga, estamos Sebas. En ello. Dale. Toma aire. Hay tantas cosas que puedo decir de Jim Lee y que voy a decir, por supuesto, no me voy a quedar con la gana. Porque, es un tío que, como cualquier otro, empezó leyendo X-Men y quería ser dibujante de los X-Men, pero como ya he dicho, parece que en realidad se quedó con lo de ser villano. Porque, vamos, si de verdad empiezas tú leyendo X-Men y lo que haces es... hacer que echen a Chris Claremont, el padre de los mutantes. Sí, sé que los creó Stan Lee, pero Stan Lee no hizo una puta mierda por ellos. Fue Claremont el padre de los mutantes, y tú eso lo sabes tú. Sí, está claro. Y fue, o sea, las cosas como son. Claremont, todo el mundo. A Claremont lo echaron, bueno, se fue porque estaba hasta los huevos. De que el niñato este llegó y como lo estaba petando con su dibujo, su forma de dibujar, sí, muy, muy espectacular, muy impactante, el hombre muy musculoso, o sea, una forma mucho más moderna de dibujar a lo que estaba acostumbrado la gente, y claro, impactó mucho y tal y cual. ¿Y qué pasa? Pues que como era el dibujo lo que vendía, pues Jim Lee cogía el guión que le mandaba Claremont, se limpiaba el culo y luego hacía lo que le daba la gana. Y pasó en muchas... Sí, en casi siempre. Si es que por eso se fue Claremont, no es otra. Porque hacía lo que le daba la gana, que si le cambio el uniforme a este porque es así, que si hago a Mariposa... Lo de Mariposa Mental Ninja, según tengo yo entendido, se lo sacó Jim Lee de la manga. Claremont dice que se quedó muerto cuando vio a Mariposa Mental cometiendo una ninja japonesa. Pero, ¿de dónde has sacado tú esto, niñata de mierda? Tú eres el guionista, tú me has pedido mi permiso o algo. No, es que mola, es que mira que te taza, mira que está enseñando toda la pata y todo el culo. O sea, es que hacía esas cosas. De le cambio este uniforme, le hago esto, porque sí. El guión no importaba, era un boceto para... Bueno, más o menos, ¿sabes dónde tenía que...? Para no tener que pensar mucho. Y como más adelante la gente sabe, luego Jim Lee, cuando le tocó hacer de guionista de verdad, no tenía ni puta idea. No sabía lo que hacía, no sabía escribir historias, simplemente era contar un dibujar por aquí, por allá, poner a gente apretando los dientes, enseñando músculos, pechos, tiros, pistolones, lo típico de los 90, que el guión no importaba y lo que vendía era el dibujo. Pero claro, todos sabemos a qué llevó eso. Llevó a que Marvel casi se va a la bancarrota. En fin. Ya, pero bueno, es que, ¿sabes qué pasa? Que al final Jim Lee... Claro, como todo, es muy hijo de su tiempo, todo lo que tú quieras, pero yo tampoco creo que sea casualidad el absoluto... A ver, que yo lo repito, a mí ni me va ni me viene este tío, o sea, bien, tiene sus cosas mejores, sus cosas peores, pero el absoluto amor y fervor que levanta este tío en Estados Unidos, que tiene este cómic que yo lo veo en todos lados, este de DC Icons, Jim Lee. Sí, por... Dime. No, que sí que es verdad, que es que en Estados Unidos, de hecho, en Nueva York fue una tienda de cómics y tal, y es verdad que Jim Lee despierta auténtico furor allí, pero furor loco, y no lo entiendo porque lo que digo, a mí me parece, pues bueno, un tío que está bien, dibuja pues mejor o peor, ya como guionista no me meto porque creo que no he leído sus X-Men, y me gustaría, de hecho, que Sebas me comentara el top 10, digamos, de las peores cagadas, porque me encanta este rollo de las cosas que son que salen mal. Pues mira, eso que comentas, es que es eso que comentas, el por qué levanta estos tipos de amores. ¿Sabes lo que pasa con este tío? que él representa el sueño americano. El tío de fuera, que llegó allí con una mano adelante y otra atrás, que aprende inglés leyendo cómics, pues imagínate, que empieza a subir, y vamos, y llega a triunfar todo, entra en Image, en Marvel con los 8 millones de números vendidos, todo el mundo le quiere, todo el mundo le adora, ha hecho, de hecho, hace poco los diseños del juego Injustice de los personajes, o sea, que amigos no le faltan, todo el mundo le adora, todo el mundo quiere a Jim Lee, y él representa eso, el sueño americano, el tío que llegó siendo nada, es como, podríamos decir, que es casi el Steve Jobs del cómic, sí, entiéndase, sí, sí. Y es así, y bueno, pues ahí está. Yo, de hecho, es que preguntamos en el grupo de Apocalipsis Friki sobre qué, claro, o sea, qué pensaba la gente de este tío, y es que la respuesta me sorprende. Por ejemplo, mira, un comentario cualquiera, no voy a decir el nombre, y pone: un dibujante afectado por la falta de memoria, la falta de memoria de muchos lectores, muchos que ahora le critican, en sus comienzos alucinaron con sus dibujos. La prueba está en que varias veces salió votado por los lectores como mejor dibujante. Véase votaciones de Comic Forum de los 90, ¿eh? Pero eso el aficionado del cómic no lo recuerda, y se ha convertido en un dibujante que queda muy bien y muy hater al criticarlo. Para mí Jim Lee es un dibujante que cumple, ni mejor ni peor, cumple. Y aquí, en serio, es que la inmensa mayoría, es que, vamos, que bueno, que vale que como guionista es mediocre, pero que como dibujante, pues que bueno, pues que es ahí, que la gente le gusta. Sí, la verdad es que en América y en Latinoamérica también le tienen un fervor y un amor. O sea, también pregunté en un grupo de Marvel México. Joder. Y madre mía, o sea, es que prácticamente el 99%, no sé si, me dejaron un montón de mensajes, no sé si uno dijo que había empeorado con la edad, pero el resto lo idolatra. Sí, pues yo casi lo contrario, ¿eh? Es espectacular. ¿Eh? Que yo casi te diría lo contrario, que ha mejorado con el tiempo. Al principio, a ver, es que ¿sabes qué pasa? Que yo, por ejemplo... No, lo que ha empeorado ha sido la narrativa. Antes tenía un poco, ahora no existe. Claro. ¿Sabes qué pasa? Que antes, por ejemplo, sí que eso, pues muchos rayotes, muchos esos dibujos, pero ahora con el paso del tiempo, joder, yo es que me leo los primeros números de Liga de la Justicia, en el 52, que vale, que la historia es lo que es, pero coño, que es que a mí me parece un dibujo muy digno y me parece algo muy... Sí, de hecho esas portadas de Superman y de Batman, a mí me parecía que estaban bastante decentes. Claro, y encima él, a ver, no es un Frank Miller que encima tiene una personalidad... que hace un Rob Liefeld que mola odiarle. Él es un tío, el tío más sencillote del mundo. Yo lo he visto en una entrevista que salió en cuando hablando con sobre el tema de, bueno, estos personajes de Injustice, estos diseños que ha hecho, y el tío, sí, bueno, va, he querido innovar, pero tampoco demasiado. El tío mirando para abajo y ya está. O sea, que no es uno de estos que va de divo total, que podría perfectamente haber ido. Sí, pues lo que tú dices, Rob Liefeld, por ejemplo, si quien le siga en Facebook sabe que está... tronado perdido. Está en el que se cree que sigue siendo la polla. Es totalmente. Muy, es que él lo sigue. Yo estoy convencido que en su cabeza lo sigue pensando. Sí, sí, es como, película de masacre, película de masacre, apoyadla. Es como, pero. Sí, sí, queda el visto bueno. Es a tomar por el culo. Pero ¿cómo no vas a darlo? O sea, si es que es lo único sí, que pero, tiene. Pero. No sé, yo como persona, no sé cómo será. Será muy majo. Yo no me meto con él como persona ahora. Pero yo me meto con él por la historia. Por lo que ha dejado, o sea, vale, ha hecho cosas buenas como el hecho de luchar por los derechos de los autores, porque la verdad es que sí tenían su razón, porque le hicieron ganar muchísimo dinero a Marvel mientras ellos estaban dibujando. Es multimillonario, tío, es multimillonario. Y sí, y tampoco es que haya trabajado tantísimo como para eso, o sea, es que fue potra. El tío se ha hecho millonario por potra, porque se... El arte puede ser, ¿cómo decirlo? Ser un buen profesional, que bueno, ser un buen profesional no es, habrá sido, pero bueno. Ha sido potra. Mucho. ¿Sabes qué? Porque, vamos, se han unido muchas cosas ahí. En los 90 que comenzó una época en la que... se impulsaba más el... ¿Cómo se dice? Ay, no me sale la palabra. Bueno, seguid vosotros, que me he quedado trabajo. Ah, vale. Pues eso, o sea, yo también sabes que creo que lo que pasa, que este tío representa lo que es hacer los cómics hoy en día, que es el proyecto súper novedoso, el dibujo súper rompedor, pero que luego al final no pasa nada, que todo se queda en lo de siempre, ¿me entiendes, Andy? Sí, te entiendo, te Al entiendo. final, eso yo creo que esto, este tío es, pues, componiendo el homólogo del cine, pues era un Zack Snyder, por ejemplo. El culto al cuerpo, Claro, eso iba a decir, exacto, que en los es un Zack 90 se Snyder. llevó eso. Claro, pero es que si ves las portadas que hacían los 90 y los dibujos de los 90, es que el problema es que los 90 todo era igual. Es Ya. decir, los supermúsculos, las armas gigantescas más que América casi, las bocas abiertas, los dientes cerrados, grandes, los Exacto, músculos exacto. imposibles. Claro, lo ves y dices, joder, qué mal dibujado este tío. Y dices, pero claro, es que, ¿qué había en las estanterías? Era todo lo mismo. Es Claro, lo es que malo. lo raro era lo diferente. Claro, es lo malo de los 90, que las historias pueden estar mejor o peor, pero el dibujo es para darle de comer aparte. Tienes que saber que era esa época y que los propios Claro. 90 te dabas cuenta de lo que era. Claro, y al final el tío, lo que pasa es que sí, estas obras que hemos comentado antes, esta de Batman Silencio, pues era así, un dibujo muy rompedor de lo que quieras, pero una chorrada como una casa. El All Sí. Star Batman y Robin, Bueno, bueno. eso está echarle de comer aparte. Pero para mí el All Star Batman y Robin era para ver cómo era parte por la historia. Y la Claro, historia no era con la de él, historia. era Claro, de te Mr. quiero Miller. decir que sus obras, ahora las más recordadas, tú vas de un friki cualquiera, le preguntas, dime los cómics más conocidos de Jim Lee, siempre, claro, vienen acompañados de una historia muy pobre. Porque, por ejemplo, con este Batman por el futuro, no, Superman por el futuro, es una historia que tiene a Brian Azzarello, que es un tío muy grande, pero el dibujo está bien, el otro es un gran guionista, pero no funciona. Es una historia que tú te la lees y te quedas con una cara bobo que no sabes ni de qué va. Sí, por cierto. O Sí, sea, o sea, es lo típico que de leer y te preguntan 3 días después de qué iba y yo qué sé. claro, es que es un tío eso que al final, no sé si una serie de mala suerte o de malas decisiones, no ha podido estar nunca, pues yo qué sé, pues con un Dan Slott haciendo Superior Spider-Man, o no ha No, podido. no, a ver, la oportunidad la ha tenido Sí, porque o no ha sabido aprovechar, claro. ha trabajado con grandes, con buenos guionistas, pero es que es lo que yo creo que se quedó en que no ha evolucionado, no ha evolucionado, o sea, se ha vuelto más detallista, ha perdido narrativa, pero vamos, la poca que tenía, no tiene narrativa, o sea, básicamente hace pin-ups y splash page y póster y es eso, o sea, y solo hay que ver que, por ejemplo, en los New 52, el primer arco argumental de la Liga de la Justicia es horrible. Es horrible, tienes a Geoff Johns, por Ya ves, Dios. tío. Es Y que me es. haces 7 números y es un coñazo. 10 de poses, postura, de. ¡Oh, qué pelea! ¡Qué poderoso soy! Qué. Pero no vea a los personajes, no vea nada, porque es que parece que Geoff Johns le escribió: dibújame a este personaje peleando con este en este número, en el siguiente pelea con el otro, en el siguiente pelea con el otro, en el siguiente pelea con el otro, al final matan a este. Y ya está. No, no, no, parece que. Dios, hijo. Es que no, es que hay dibujantes. Grandísimos dibujantes que vamos, le hace un guión medianamente decente, o sea que es que puede ser normal y regular, y te hace un cómic de la polla. Sí, quizás eso, quizá ha tenido. Es que no sé si es tanto un problema de que los guionistas casualidad no se han esforzado cuando han trabajado con él y por tanto él no ha podido, digamos, brillar. O que cuando él cuando estaba de guionista no supo aprovechar la oportunidad. O no sé, no sé, no sé. La verdad es que nunca, para mí, si bien Estados Unidos sí que, como hemos dicho, ha sido es como un icono. Yo creo que aquí en España nunca ha sido la repera, nunca nadie ha dicho, oh Dios mío, ni lo que digo siempre, no, o sea, igual que dice, no, esto lo va a dibujar John Romita Jr. ¡Ah, ¡Oh, hijo puta, cabrón! No sabes nada. Esto lo va a dibujar Alex Ross. ¡Ah, ¡Oh, qué maravilla! Tal. Te dejo a Jim Lee. Ah. No, no, pues aquí tiene también Sí, bastantes lo fans, ¿eh? tiene. Vamos a Sí, poner sí. luego un audio y hay gente que sí que parece que, o sea, no en plan ese forofismo que puede tener, pues, alguien como, no sé, otros dibujantes, pero coño, que hay gente que lo respete y que, bueno, que también está en su derecho. O sea, que a mí, yo ya lo he dicho, a Hombre, mí, claro. ni me va ni me viene y que, bueno, que es uno más y que su valor, su aporte al mundo del cómic ha sido muy grande, eso es innegable. Sí, o Pero lo que sea. pasa es eso, que al final, como ha sido siempre tan el dibujante hot, el dibujante de estar en lo más alto, mientras más arriba estás, más cerca estás de los editores. Y cuando más cerca estás de los editores, más control estás por ellos, que es lo que le pasó pues, Eso. a esta Liga de la Justicia. Tú imagínate que se va a hacer Green Lantern pues, con Geoff Johns y que les dejan a los dos tranquilos. Es que hacen maravillas. Hacen ahí una maravilla, tío. Pero, ah, pasa lo que pasa. Y otro ejemplo, el otro gran guionista de DC, Scott Snyder. O sea, la gente decía, oh, Jim Lee, Scott Snyder, hicieron la de Superman, un Chained, o como se llamara. Sí. Yo la verdad es que ni la he leído, pero vamos, yo he leído que el cómic que no vale nada, que no tiene nada, y aparte que es que se ha alargado, yo no sé si ni siquiera si ha llegado a acabar esa, Yo. iba a ser una nueva colección y se quedó en maxiserie o miniserie. Miniserie, miniserie. Miniserie, que no sé ni siquiera si la ha No, acabado. se sigue haciendo ¡Sigue! todavía, Ah, ¿no? vale. Sí, sí, sí, sí. Por lo visto, va a tener, creo, que va a tener 9 números y van por el sexto, por ahí. Pero no estoy seguro, no estoy nada seguro, la verdad. Es que Vaya. a nadie le importaba demasiado esta serie, o sea, las cosas Sí, como no, son. no, para nada, o sea, una más. Sí, o una más, sí. Sí. Sí, una más, como la de Star Batman, que tampoco se va a acabar Es nunca. que al estar Batman, el problema, ¿sabes cuál es? Que ahí ya se demuestra que Frank Miller está absolutamente acabado. Esa es Total. Sí, la sí, prueba. sí, sí, sí. Ese, ya si para mí, que aunque a la gente le gusta, Dark Knight 2, para mí, o sea, a la gente le gusta, para mí ya es la señal de que empieza a Pero caer. Empieza a caer. aquí le gusta Dark Knight 2. A Sí. A Sebas. mí. Ah, ¿te gusta Dark Knight 2? Madre mía. Sí, pero porque yo no lo veo como un cómic serio, lo veo como una parodia loca del guionista. O sea, Frank Miller tuvo que estar drogado para hacer dibujar y eso, porque yo es que lo leí después de. Claro, después de haber leído muchísimas críticas negativas que lo ponían a París, qué puta mierda que se carga el DK1, tal. Lo leí y digo. Esto es una flipada, si esto es una ida de olla, si esto es un locurón. Dices, ¿cómo se te puede ocurrir tanta? Si esto es gilipollez, tanta locura dibujarlo con esos colores tan chillones que parece que me va a dar un ataque epiléptico. Yo me lo pasé genial. A mí me pareció una puta locura. Mi problema es que me lo leí justo después de Dark Knight. Entonces digo, Dark Knight Returns, digo, ah, pues ahora me leo nada más de acabarlo el siguiente. Digo, ¿qué coño ha pasado Coño, aquí? macho, eso es como si te vas a ver Guardianes de la Galaxia y luego te vas a ver una obra de teatro con marionetas. Ah, no sé qué, no Sí, sé cuánto. Lo pero mismo. claro, yo digo, si la secuela, mismo rollo. ¡Oh, madre Sí, mía! esto estás pensando, esto será, pues yo que sé, un universo alternativo, no sé, como lo de Madre Spider Cerdo. Así. mía, qué horror. Una cosa así, es que. Sí, pues eso, para mí yo creo que sí, ya es el problema de que ya Frank Miller ya no Chochea, digamos. ya choche, empezaba a chochear y bueno, y ya no iba, sabías en ese momento que ya no iba a ser lo que ha sido. No, de hecho. Para nada. De hecho, aparte de eso, hace tiempo que no. Hizo aquella cosa que se llama Holy Terror. Mira, eso era ya. Aquella cosa Sí, horrorosa. eso era ya, dijo, Eso. mira, si me van a odiar, que me odien a lo grande. Y sacó aquello que era un cómic ofensivo, mal hecho, Sí. mal de todo. Y para que veas lo nivel de acabo que está. Ayer me puse, ya lo tenéis en DVD RIP, la segunda de Sin City. ¡Ay, qué bien! ¡No puedo esperar! Vale, Uy, ¿qué me dices? el primer plano es él sentado en la mesa con el protagonista. ¡No! Sí, o sea, ¡Madre mía! diciendo, molo tanto que me siento en la mesa con este. Toma, con dos cojones. ¡Madre ¡Madre mía! No habléis así de alguien que está moribundo, que probablemente saldrá pronto la noticia de su muerte. Sí, seguramente. Y encima, otra cosa que también quería comentar. Esto un poco unido a Jim Lee, que es que yo siempre digo de que si Jim Lee es el Zack Snyder, ¿cómo se llama? Rob Liefeld debe ser algo así como el Michael Bay. ¿Vosotros creéis que si sacasen los primeros 14 números de X-Force, que es esto de, ya sabéis, de Rob Liefeld, Sí. en un tomo, se vendería? Fijo. Sí, Sí, sí. o sea, no en plan de dar el bombazo, pero que coño, que la vida de la gente que se lo compraría y se lo miraría. Si lo sacara en España en la colección Extra Sí, Superhéroes eso esta estaba de. pensando, sí. Sí. Y sí, y mil veces sí. No, no, es que hay gente que le gusta. Rob. O sea, en plan de sé que dibuja mal, sé que es una mierda, pero como lo leí en mi adolescencia, en mi infancia, no sé qué, le tengo un cariño especial. Igual que mucha gente a Jim Lee, mucha gente a Jim Lee dice, sí, sé que no dibuja bien, que la anatomía la hace rara, que solo hace splash page, pero me gusta. ¿Por qué? Porque lo leí en mi infancia y mi adolescencia. Pero claro, Raúl, vamos a ver, si yo, os lo dije al tío que está aquí, si fui yo el gilipollas que se compró los dos tomazos de Secret Wars 2, ¿cómo no Gas. va? ¿Cómo no va a salir Fuerza X? ¡Claro que sí! ¡Venden lo que sea! Estaría guay que lo sacasen como el tomo este de Statics, lo abrieras y saliera ese. ¡Oh! ¿Esto qué es? Me molaría. Hay una cara de Robin Ferrer de ti. ¡Ja, ja! ¡Te he troleado! Y bueno, aquí comentarios que nos han dejado sobre Jim Lee, nos comentan por Twitter. Cuando empecé a leer cómics, me parecía Dios. Luego me parece una puta mierda y ahora me parece que no está mal. Vaya. Luego nos comentan también por aquí, gran dibujante, horrendo guionista. A lo que me refería. Claro, y luego lo mismo que aquí en este comentario de Apocalipsis Friki, que el post ha tenido 109 comentarios. Me cago en... De tela, o sea, de verdad. Es que aquí han come... hay un montón de que bueno, que tampoco es para tanto, que no sé qué. O sea, que realmente, coño, que Jim Lee gusta. O sea, mal nos pese, le pese a alguno o lo que sea, cae bien y gusta, Jim Lee. ¿Es así? Sí, lo he comprobado. También he preguntado en mi perfil de Facebook qué les parece. Y tengo, por ejemplo, unos que son más parciales, que dice, te puede gustar más o menos, pero es historia del cómic. Claro. Otro que dice, puff, el señor Rayeta. El señor El señor Rayita, Rayita, sí. Otro que dice, yo lo considero uno de los grandes del mundo del cómic. Revolucionaron etapas de los 90 y responsable de grandes series y de generales personajes. No sé qué grandes series son esas ni qué generales personajes son esos. hombre, él creó Gambito. Sí, o co-creó ¡Oh! Gambito. ¡Oh! ¡Oh! Lo siento por José, que sé que le gusta Gambito. Sabía, tío. ¡Ah! ¡Oh! No lo aguanto. Yo a Gambito no lo aguanto. A ver, No. hay que decir No. que es lo único que se puede. O sea, si es el, si tu personaje estrella creado es Gambito, igual tampoco has creado grandes personajes. O sea. ¡Oh, madre mía, la que se va a liar! Joder, hombre. Otro comentario que me pone aquí. Hace los mejores spin-ups del mundo, pero narrativamente no tienen ni pajorela idea. Bien. Y no sé. Sí, pésimo narrador. Dibuja bien. Lo que opina la mayoría que no narra bien, pero o dibuja espectacularmente. Que, pff, más o menos lo que opino yo. Pero es que también. Es que hace unas cosas. Unas perspectivas. Unos como molismo. Como Como se dice. Sí, que hace las cosas para molar. ¿Por qué hace esto? ¿Por qué dibuja a este personaje así? Porque mola. ¿Por qué? Por ejemplo, él es uno de los grandes artífices de la Nueva 52. Es que. O sea, luego me preguntas que por qué le tengo tanta manía. He hecho a Claremont. Casi un de pero Marvel. una cosa, lo del tema de echar a La Claremont, New a ver, 52. esa va a ser una cosita. Por lo de echar a Claremont, a ver, yo por lo que tengo entendido, ya Claremont ya debía estar un poquito hasta la vaina de Marvel también. Y de todas maneras, la gente ha olvidado que Claremont se iba a ir con los de Image al principio. Que se iba a ir. Hombre, se iba a ¿Qué me ir dice? y él propuso una serie y tal, que al final se la medio cancelaron, estuvo ahí un poco en, se quedó un poquito en el limbo, y luego volvió. Pero Claremont se iba a ir con estos caricatos. Y también, de hecho, se iba a ir Frank Miller, pero no quiso. Sí. O sea, imagínate tú, Frank Miller en Image, absolutamente desatado, imagínate. Lo Madre que mía. puede haber salido de ahí. Pues justo lo que ha salido. Lo que ha salido con Holy Terror. Pues sí, pues sí. Y de hecho ahora mismo uno de sus últimos trabajos, por lo que leo aquí, creo que está diseñando carátulas de cereales, me parece. Una cosa, no sé qué he leído, una cosa muy rara. Madre mía. Bien. Sí, sí, sí. Miller. Sí, nuevos diseños para cereales basados en monstruos para Halloween. ¿Ah? O sea, en plan de Conde Chocula y cosas así. Madre mía, mi vida. Bueno. Frankenberry. Imagínate al Conde Chocula por este. Bueno. Yo me quedo con que es una persona que tiene claroscuros. Por un lado tiene que uno de los fundadores de Image, que al principio fue una puta mierda, que lo hizo todo el mundo, que Image era una mierda, era puro 90, pero que ahora mismo es una de las mejores editoriales donde Pero era una salen cómics mierda, de la mayor Image, calidad. escucha, Image era una mierda un año después. Al principio era lo más de lo puto más. Que ellos dijeron, somos más famosos que los Beatles. Eso llegaron a decirlo ellos. Claro, si se hicieron millonarios sacando cómics durante un año. Si luego muchos no han vuelto a dibujar, han vivido de las rentas. Que como este Tom McFarlane de los juguetes que hace. Sí, o sea, no sé. Pero bueno, al menos tenemos Image, que de ahí han salido cosas como Invencible, Walking Walking Dead, Dead, sí. Saga, muchos trabajos de Hickman y de Remender, donde tienen libertad total para hacer lo que quieran. Porque ahí no se preocupan tanto de las ventas, sino de sacar buenos cómics. O sea, por poco que vendan, pues ya ganan dinero, pues ya está. Y si encima, lo bueno es que ahí los autores tienen completa. ¿Cómo se dice? Tienen los derechos de todo. O sea, si tú haces ahí una miniserie, una historia, y de ahí sale una película, una serie, lo que sea, tú tienes todos los derechos. Todo lo que se gane de ahí es para ti. O sea, que Kirkman tiene que estar forrado. Bueno, sí, totalmente. Probablemente sí. Probablemente. Sí, pero luego entonces por otro lado tenemos la nueva 52. Todos esos uniformes. Yo lo siento, pero vamos. Ya. Que no lo aguanto. Pues sí, bueno, pues si queréis, nos han enviado un pedazo de audio de 9 minutos nuestros amigos de Tertulia de TVOs. Así que si queréis lo ponemos y que nos den su opinión sobre Superior Spider-Man y sobre este pedazo catacroker que es Jim Lee. Han hecho un podcast alternativo, ¿eh? Sí, totalmente. Hola, chavales de Dos Frikis y Murcianos. Aquí estamos los compis de Tertulia de TVOs, que os vamos a trasladar nuestra opinión sobre Superior Spider-Man y sobre nuestro amado Jim Lee también. Y bueno, pues nada, comentamos. Guillermo, ¿qué tienes tú que decir? Superior Spider-Man la tengo pendiente, vamos, la tengo encargada y con mucha ganas de leerla, sobre todo por la recomendación de Fernando, las cosas que he leído, ¿no? Del cambio, pero no puedo dar todavía una opinión sobre la obra de Jim Lee, sí, hombre. Jim Lee yo creo que ha tenido sus detractores, ¿no? Y los seguirá teniendo, ¿no? Y algunos con razón, pero yo tengo que reconocer que me crié, hostia, el boom de la X-Men de Jim Lee para mí fue la única vez que yo he ido a mi tienda de cómics que había una cola que salía por la puerta y que llegaba por la calle Zaragoza hasta el final, tío. Para mí fue sorprendente de chico y a mí Jim Lee me gusta, tío. Jim Lee tuvo su momento. Jim Lee, a mí el X-Men de Jim Lee fue un pum. Y además, tío, lo que estoy hablando, te estoy hablando desde el prisma de un chavalito. Esa tía, esa mariposa mental, tío, mariposa mental. Es que el dibujo, yo me acuerdo que me quedaba prendado, tío. Y yo creo que ha sido, mira que yo, a mí el tema de tía muy despampanante en dibujos no es algo que me llame mucho la atención, pero, tío, Jim Lee es Jim Lee, ¿eh? Es que yo creo que ha sido el único que me ha conseguido que me fije de una manera que digo, hostias. Incluso en el All-Star de Batman y Robin, había momentos, tío, esa canario negro, ¡buah! Una maravilla. A mí me gusta, tío. Yo, hay gente que lo critica, pero a mí Jim Lee me parece además que convirtió al cómic en un boom desde el punto de vista del dibujo. Hasta entonces era, sí, y los guionistas, pero nunca había habido estrellas, ¿no? Y yo creo que Te como olvidas magia de del John Binney. cine. No, pero verás. No. No había tanto, ¿no? Yo creo que John Byrne era distinto, ¿no? La gente seguía por eso, también hacía el guión, pero que solo que por el dibujo la gente comprara las cosas y solo por él, no sé. Hombre, Yo creo que fue un punto y aparte. es verdad. Bueno, vamos a seguir hablando de Jin Lee y dejamos Superior Spider-Man para final, que yo creo que Fernando querrá profundizar un poquito en el tema, ¿no? Pues Jin Lee, hombre, es lo que tú dices, Guillermo. Yo creo que Jin Lee ha tenido su momento de gloria, porque lo ha tenido durante los 90. Ahora, bueno, no está tan bien como estaba antes. Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo, ¿no? Ahora mismo no es dibujante puntero, pero ha tenido su momento de gloria. Y hombre, yo que soy fan de los mutantes desde chiquitito, como diría el señor Lopera, creo que yo lo tengo también como el tío que echó a Claremont de los mutantes. Eso es así. Le tengo un poquito de si me lo encuentro, a lo mejor le digo algo, ¿no? Pero sí, bueno, ha tenido grandes momentos y yo creo que el cómic le debe a Jim Lee, aunque ahora ya no creo que le deba nada. ¿Tú qué dices, David? Pues, ¿qué digo de Jim Lee? Pues, ¿qué te digo de Jim Lee? Pues, impacto visual, dinamismo, elegancia, impactante. Impactante, porque yo creo que no tenía otro. No se puede catalogar de otra forma. Sí coincido contigo en que a lo mejor era un dibujante de otra época, quizás, de los 90. Yo creo que ahora el lenguaje visual que sigue desarrollando Jim Lee y que le hemos visto hace poco en la Liga de la Justicia o en Superman, yo creo que ya no está en lo que es el lenguaje, la narrativa visual de ahora. Ahora es más Pero ilustrado quizá que narrador, ¿no? desde luego siempre, siempre nos quedará como un referente que nos dejó con la boca abierta en los años 90 y bueno, vuelvo a repetir lo mismo que he dicho al principio, impacto visual, dinamismo y elegancia a tope. Pasa que ha pasado el. No ha pasado el tiempo, ha pasado la forma de contar historias, ¿eh? Sí, también. Bueno, que le vamos a ocupar a esta gente medio posca. Fernando, Superior Spider-Man, Bueno, cuéntanos. Superior Spider-Man, yo creo que como todos sabemos, o ya sea por haberlo leído o por haberlo escuchado, ha sido un éxito de crítica y público y creo que merecidamente. Para mí es una continuación de lo que viene haciendo Dan Slott en los últimos años en Spider-Man. Y creo que está, vamos, creo que está bastante bien y tiene, me gusta bastante el desarrollo del personaje de Otto que le han dado. En general creo que los dibujantes también tienen un buen nivel. El final, yo creo que el final, no vi si cuál es, pero creo que es el final que todos podíamos esperar, ¿no? Sobre todo teniendo esa película tan cercana en el tiempo. No, al final era esperable. Mucha Claro. gente escuchó el final, qué tal, que esto que te deja un poco, que bajas al nivel, pero es que tampoco ibas a poder hacer otra cosa. Claro, es Final que era cumple. Es lo como el final que. de Breaking Bad. Tampoco ibas a hacer algo diferente de lo que te esperaba. Pues esto es lo mismo. Pues sí, y es verdad que puede ser un poquito precipitado, ¿no? También debido a la película, pero bueno, que tenía que llegar tarde o temprano, seguramente se adelantaría un poquillo en el tiempo y lo hiciera más rápido de la cuenta, pero bueno, que yo creo que en general es una obra redonda, vamos. Sí. Yo me la he leído, me la he bebido, ¿no? Mejor dicho, porque me la he bebido. Y sin ser un super fan de Spider-Man y ser un comprador habitual, debo decir que he disfrutado con este cómic de superhéroes mucho, muchísimo, como hacía tiempo que no disfrutaba. Que lo que tú dices, Fernando, el desarrollo del personaje es genial, porque a priori podía parecer un truñazo, ¿eh? Que este se mete en la mente de Spider-Man y ahora, ¿qué vas a hacer? Pues le dan un giro. Y lo hacen de tal manera que te mantenga el interés y que te guste, ¿no? Y ahí creo que Dan Slott lo ha hecho, pero bastante bien. Luego, el final, pues queda un poquito más flojito, pero era lo esperable, ¿no? Mete muchos personajes nuevos y ahora veremos a ver la continuación de todas esas puertas que se han quedado abiertas cuando ha acabado este arco argumental largo, ¿no? Y luego, en el apartado gráfico, yo sé que mucha gente echa pestes de Humberto Ramos. Y que cada uno puede decir lo que quiera, pero a mí me ha gustado. Y a mí. Me ha gustado Humberto Ramos, me ha gustado también Camúncoli, Y a mí. porque ya me gustaba de antes, y había un tercer dibujante que no me acuerdo quién era. Ryan Stegman. Ahí está, que también me ha Y gustado, a ¿eh? mí. Me han gustado los tres. Vamos, pleno, ¿no? Sí, no, me ha gustado muchísimo, ¿eh? Y yo comprendo que haya gente que no le puede gustar, pero creo que a esta trama, a este arco argumental, le pega bastante este tipo de dibujo. Y la verdad es que yo estoy bastante contento con el resultado. A ver ahora cómo lo continúan, si saben aprovechar todo lo que han dejado abierto en este Superior Spider-Man. Y bueno, yo solo espero eso, que lo hagan bien y que lo aprovechen bien, porque la verdad es que tienen de dónde sacar. Pues muy bien. David, ¿tú te lo has leído o no? No me lo he leído, pero vamos, después de las referencias que habéis dado vosotros, ahí estoy a punto de sumergirme, vamos. Dale, dale caña Me alegro, porque. porque yo era de los que pensaba de vamos a ver qué pueden contar una vez que este hombre está en la mente de Peter Parker, con lo cual me alegro que haya salido bien del entuerto, ¿eh? No, ha quedado bien. Yo creo, vamos, lo vas a disfrutar, seguro. Cómics de superhéroes, ahí acción y palomitas, vamos, porque está muy, muy, muy bien. Muy bien. Bueno, y ya está, porque si no le vamos a quitar medio podcast a estos Solo muchachos. una última cosa antes de ir. Un mensajito para Seba. Seba, Jin Lee mola. A Sebas no le gusta Jin Lee, tío. No le gusta Jin Lee. A mí Bueno, me gusta Jin Lee. Sobre todo el creo que Jin se ha Lee de quedado un X-Men, creo poco. que cuando narraba mejor que ahora. Veremos a Yo ver creo que si se ha quedado un esto. poco anticuado, es lo que hablábamos antes. Yo creo que se ha quedado un poco anticuado, pero Sí. porque también ha evolucionado la forma de contar historias, ¿eh? Es Veremos a como ver si cuando esto. los personajes acartonados de John Byrne y te llegaron esta gente. Te llegó el Tom McFarlane, te llegó el Jim Lee y te contaron las historias de otra forma, ¿eh? Bueno, venga, Venga. que nos vamos a estirar más que un chicle. Seba, ahí os dejamos esto y nada, esperemos que esto haya servido para crear una buena polémica entre tú y Fernando y que continúe el cruce de Y declaraciones. no corte, ¿eh? No corte nada, ¿eh? En dos frikis y un murciano deluxe. Venga, chavales. Hasta Adiós, hasta luego. luego. Luego, luego. Muy bien. Y bueno, pues esto es lo que opinan nuestros compañeros. Un abrazo para Muchas ellos y darle gracias. las gracias por este pedazo de mini podcast que nos han enviado, la verdad. O sea, tiene O de entidad tertulia de propia con. TVO, ¿eh? Sí, tertulia de TVOs, pero tiene entidad propia con un nuevo episodio. Y nada, pues que la gente se anime, que también nos mande opiniones sobre este. Dime. Ah, y a Fernando. Gilly es puta mierda. Vale. Ya está, solo tengo que decirle eso. Vale. Y bueno, pues ya hemos llegado al final. Aquí, por lo primero de todo, agradecer a Randy que se ha animado aquí a grabar. Sí, siempre que queráis, ya lo sabéis. Al principio hemos tenido un ataque informático por parte de Skynet, que nos ha borrado las contraseñas de Skype. Primero que si Skynet nos ha fastidiado, después que si el no encontrar el micrófono... Bueno, qué locura. Qué locura, qué divertido, qué increíble, increíble. Y nada, pues como siempre, pues recordad que podéis escribirnos a dosfrikiunmurciano@gmail.com, podéis meteros en dosfrikiunmurciano.blogspot.com, también podéis dejarnos un mensaje en Twitter, @2F1M, y nada, pues también recordad a los oyentes que cualquier tema del que queráis hablar y en el que os consideréis que sois unos expertos, proponedlo y igual os decimos que vengáis a grabar con nosotros. ¿A qué sí, Sebas? Claro. O sea, si la puerta está abierta, ya que luego dejamos salir otra cosa. Claro. Aquí primero tenéis que matar un lobo, traer su piel y ya estáis dentro del grupo. Muy bien. Pues nada, señores. Nos escuchamos en unos cuantos días. Hasta luego. Adiós. Agur.